You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos una semana más, un viernes más, aquí a Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio y vuestro programa de la sobremesa de los viernes. Y bueno, pues aquí estamos una semana más en un programa que además teníamos muchas ganas de hacer. Y además en un día que es justo el programa que Barrio Canino tenía que hacer. Buenas tardes, Juan Carlos os saluda. Y aquí estaremos hasta las 6 de la tarde en directo, dentro de la programación de Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Doctor Harry, una semana más in the house. Una semana más estamos aquí, de nuevo, constipados y contentos. No podías bajarte nada en casa y has dicho, bueno, me voy a la radio. Efectivamente, aquí hay wifi, pero tampoco funciona. Monse, muy buenas. ¿Qué hay, Juanca? Otra igual, ¿no? Pues da Putin, estoy aquí. Como no tira el megauloa, pues vamos a la radio. Calla, que estoy con un disgusto. Yo no sé en qué voy a ocupar mis mañanas, ¿eh? Esto es horroroso. Pues ponte a trabajar ya de una vez, hombre. 5 millones de personas bajando cosas de megauloa porque no tiene otra cosa que hacer por las mañanas. Muy buenas, profesor M, nunca suficientemente reverenciado. Muy buenas, amigo. ¿Estás bien ahí? Te veo cómodo hoy. Sí, vamos a decir que sí. Pero muy lejos, hoy no nos podemos tocar. No nos podemos tocar, hoy estoy lejos de ti, pero cerca. No voy a decir más. Y ya también tenemos en la mesa a nuestros invitados esta tarde. Gaelix, muy buenas. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Y David García Aristegui, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y perdón por mi voz, que estoy con un trancazo tremendo también. Ellos son el equipo de Los Comunes, el programa de Radio Círculo, que habla de un montón de cosas, pero entre otras habla de Creative Commons, de Copyleft, de piratillas, colegas piratillas. Y bueno, hoy además es un día ideal para hablar de este tema de Creative Commons, de Copyleft, SGAE, Canon y, como no, Mega Upload. Nos encontramos en un periodo de guerra en la red. Los agentes del Imperio han requisado los servidores de Mega Upload. La respuesta no se ha hecho esperar. Se han producido cientos de ataques desde las distintas bases rebeldes contra los servidores aliados del Imperio. Los ánimos están bajos para los rebeldes debido a la aparición del nuevo arma total y definitiva del Imperio para el control de Internet. Las leyes Sopa y Pipa, que pretenden acabar con la libertad de intercambio de contenidos en la red. En un principio, solo aquellos sometidos a derechos de autor. Y después. Hola, en este periodo de guerra, no solo en la red, sino en otras ondas también. Vamos a hablar hoy también, aparte de con la gente de Los Comunes, que están por aquí ya, Gael y David, vamos a dedicar este programa de Barrio Canino a una radio asturiana de Oviedo, Radio Cuca. Queremos participar en este programa dentro del maratón de radios libres que organiza esta radio de Oviedo, con radios libres y comunitarias de todo el estado. Y bueno, este maratón va a ser los días 20, 21 y 22 de enero, este fin de semana, y se organiza en apoyo a las radios libres asturianas ante la situación de acoso que están sufriendo desde hace varios meses por parte de la Jefatura de Telecomunicaciones Asturiana, que está dirigida por el señor José Antonio Díez Menéndez. Y bueno, pues concretamente esta situación está afectando especialmente a Radio Sele y a Radio Cuca, ambas emisoras que tienen su sede en Oviedo y que han recibido estos meses atrás cartas amenazadoras por parte de la Dirección de Telecomunicaciones, en las que amenazan a las comunidades de vecinos donde se alojan sus antenas con multas de hasta 500.000 euros, que son inasumibles para entidades asociativas como las radios de las que estamos hablando, ¿no? Esta situación ha llevado a Radio Sele, que era la única emisora de radio con una programación íntegramente en idioma asturiano, ha llevado a que tengan que cerrar sus emisiones en FM el 25 de octubre. Y después de esto, Radio Cuca también ha recibido esta carta de amenazante por parte de la Dirección de Telecomunicaciones. Y bueno, pues ha organizado este maratón de radios libres en el que nosotros participamos con este programa, y bueno, pues para mostrar esos apoyos que están recibiendo y también para hacerse eco de la situación que están viviendo estas emisoras. Desde Barrio Canino nosotros manifestamos nuestro más sincero apoyo a Radio Cuca y a Radio Sele, y también desde estos micros vamos a aprovechar para denunciar los ataques que están produciéndose en Asturias contra las radios libres y comunitarias. Y además es el único sitio del Estado español donde está ocurriendo esto, dentro de una estrategia por lo menos insólita dirigida desde la Jefatura de Telecomunicaciones Asturiana y dirigida por José Antonio Díaz Menéndez. Así que, bueno, también, como decimos, participamos en este maratón de Radio Cuca. Saludamos a los oyentes de Radio Cuca que nos estén escuchando, y a los que nos estéis escuchando a través de Agora Sol Radio, pues tenéis una segunda oportunidad dentro del maratón de Radio Cuca. El día 22 de enero, domingo, de 10 a 12 de la mañana, podréis estar escuchando también Barrio Canino en el 107.3 de la FM en Oviedo o a través de la emisión online de Radio Cuca en las www.radiocuca.org. Mandamos un abrazo ahí a la gente de Oviedo, y bueno, y nosotros mientras nos quedamos otra vez, volvemos a Madrid en esta guerra de las redes, y estamos otra vez de nuevo en el estudio de Agora Sol Radio, en la emisora del Movimiento 15M aquí en Madrid, con esta fanfarria canina y guerruna que nos ha traído hoy el doctor Harry. Y es el momento de que abandonemos la proximidad de la Estrella de la Muerte y que nos vayamos con nuestra canción canina de hoy. Pues sí, Juan Carlos. Hoy tenemos un tema canino muy especial, y se trata de una canción que se llama El Afilador, del grupo Las Buenas Noches, extraído de su álbum Un Mal Día Lo Tiene Cualquiera, del año pasado. Este es un grupo que hemos conocido relativamente hace poco, y lo hemos conocido a través de Miguel Brieva, que, como sabréis la mayor parte de todos, es autor de cómics como Dinero o Enciclopedia Universal Clismón, Bienvenido al Mundo, y que publica sus obras bajo licencia Creative Commons. Bien, pues Miguel Brieva es miembro de esta banda que nos llega desde Sevilla, y podéis descargaros el disco desde su página lasbuenasnoches.com. Y aunque el disco no os guste mucho y no os apetezca descargároslo, os recomendamos fehacientemente que os paséis por la página, porque, como os podréis imaginar, está diseñada y llena de los dibujos de Miguel Brieva, que son una auténtica pasada. Así que aquí vamos con El Afilador. Si tú del pie, señal de que no lo enterraste bien. Si tu perro es negro, si tu luto no, si te olvidas de esto, dormirás mejor. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, sueño cerrado el portón. En la calle oscura hoy hay procesión. Mujeres en vela cantan la canción. Esconden cuchillos sin mala intención. Acabaste mal, no hay peor destino ni mejor final. Será mediodía cuando suba el sol. Sal con las mujeres, canta la canción. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, tú no bajas de afilar. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, tú no bajas de afilar. Barrio Canino. Pues ahí estaba este tema de las buenas noches con el que empezábamos hoy este Barrio Canino. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de madrid.tomalaplaza.net y ahí estamos emitiendo online hasta las 6 de la tarde, momento en el que empezarán también otros programas de esta emisora, que antes los viernes estábamos solamente los caninos, después se apagaba el streaming, que sepáis que a partir de esta semana pasada ya lo tuvisteis y esta semana y en adelante seguirá siendo así. Vais a tener unos cuantos programas más de Agora Sol Radio, que la mayor parte de la programación que antes se emitía los sábados, algunos de los programas han pasado los viernes y vais a tener emisiones, creo que es hasta las 11 de la noche, en directo casi todos los viernes. Así que, bueno, pues estáis ahí en madrid.tomalaplaza.net. También nos podéis seguir a través del Twitter en las cuentas @barriocanino y @agorasolradio. Estamos ahí ya con la gente que está al otro lado de la red. Saludamos a los oyentes que están ahí en directo y también los habituales del Twitter, y podéis contactar también con nosotros por email en barriocanino@yahoo.es y visitar nuestro blog, donde están todos los programas, algunos vídeos también de las entrevistas que se hacen aquí en barriocanino.blogspot.com. Como decíamos antes de la tienda en casa, que parece esto la autopromo, están ya con nosotros desde hace unos minutos el equipo de Los Comunes. Ya es Gael, que está con nosotros, y también está David García Aristegui. Por ponerles una etiqueta, esto lo tenía que haber preguntado antes si os podía presentar así, pero bueno, esta gente son unos estudiosos del tema copyleft, licencias, Creative Commons, algo así. ¿Os consideráis así o solamente aficionadillos? ¿Qué sois? Sí, no, la verdad que el programa, lo primero que tenemos que decir, que Comunes es un programa que fue de encargo. La verdad que luego pues nos gustó mucho hacerlo y toda la historia, pero bueno, al igual que hay novelas de género que están bien y hay cine de género y cine que directores se les paga, ¿no? Si bueno, tienes este guión y tienes que hacerlo, pues Comunes en su origen fue un encargo de decir, oye, una serie de personas nos plantearon si nos apetecía hacer un programa sobre derechos de autor, propiedad intelectual y copyleft. Entonces dijimos que sí, y en un principio lo que comentamos fue que no teníamos capacidad para poner música libre, música copyleft, que íbamos a poner del mal llamado repertorio SGAE, que sí que íbamos a tocar ese tipo de temáticas, pero desde una perspectiva, decir, lo más didáctica posible, es decir, que cualquier persona sin conocimientos previos pudiera entenderlo. Y además de tocar esos temas, pues en Comunes siempre hemos estado muy abiertos y abiertas a un montón de historias. Yo creo que pues la entrada de gente posterior, como por ejemplo Gael, es pues tratar temas de feminismo, de movimiento queer, de porno, posporno y todo esto, pues enganchó un poco por ahí, ¿no? Entonces sí que es un tema que tiene mucha centralidad en el programa, pero no solamente, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Gael. Totalmente. Además, bueno, decir que somos parte del equipo de Los Comunes. En Los Comunes es parte, pues, todas las personas que pasan por allí para, pues, que llevamos de invitados o que van a poner un día música o que hacen cualquier tipo de aportación de cualquier tipo. Los técnicos también son parte del equipo de Comunes. Y sí que es cierto, como comenta David, que si bien el hilo conductor es, bueno, yo entiendo que es la cultura libre en el sentido más amplio, donde caben, por supuesto, temas más técnicos o más específicos referidos a licencias y este tipo de cuestiones, pero también la cultura libre en un sentido muy amplio, y creo que es lo que desde radios de este estilo se tiene que defender y lo que hacemos. Sí, cultura amplia, o sea, cultura libre en sentido muy amplio, y no necesariamente ligada a determinado tipo de licencias, ¿no? Porque hay gente que sí que puede estar en el entramado más o menos clásico de editoriales, de compañías de discos, etcétera, y por la actitud, por los temas que tocan, por su manera de distribuir la música, nosotros sí que les consideramos dentro del ámbito de la cultura libre. O sea, ¿no? Claro, lo que te quería preguntar, que cuál es vuestra, ¿cómo definiríais qué es para vosotros la cultura libre? Uf, es una pregunta casi casi filosófica, ¿no? Sí, bueno, con una definición de andar por casa. Cultura libre para mí, por lo menos, no sé si, bueno, Alex a lo mejor tiene otra, también se ha quedado pensativa como yo, estoy ganando tiempo, pero gracias por empezar con esa pregunta. No me alegro que me la hagáis. Para mí la cultura libre, básicamente, a lo que remite es una cultura accesible. Es decir, una cultura que, al igual que toda la vida ha habido bibliotecas públicas, ¿de acuerdo? Donde se podían consultar libros, cómics, podías llevarte, alquilar películas, etcétera, pues yo lo vinculo a algo tan, tan clásico como eso, es decir, ¿no? Porque muchas veces, por suerte o por desgracia, vinculamos el tema de la cultura libre a Internet, ¿no? Cultura libre había antes de Internet, hay ahora, y esperemos que alguna vez no hay Internet o hay cosas en el futuro que la siga habiendo, ¿no? O sea, sería como una visión, la idea de cultura libre dependería del receptor, de la forma de que el receptor pueda acceder a esa cultura sin necesidad de que sea un bien de consumo, sino que simplemente pueda disponer de ella. Exactamente, porque insisto, yo sé que ahora mismo hay muchísimas turbulencias en todo el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor, lo denostadas que están las entidades de gestión, pero para mí no tiene ningún sentido el consumo de música en función de consumo de música en función de las licencias. Es decir, no, yo solo escucho música copyleft, ¿no? Pues como que dice, no, yo es que solo leo libros de Alfaguara, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces creo que a veces se nos está yendo un poco la cabeza, y entonces de un tiempo a esta parte sí que en comunes por lo menos hemos hecho una apuesta de poner solamente música libre, porque tenemos unos colaboradores y colaboradoras magníficos que saben escargar y escarbar y sacar de ahí una calidad buenísima en grupos. Yo no sería capaz, es decir, yo pues soy una persona que se quedó en los Ramones, los Cramps y poco más, soy muy poco evolucionado musicalmente, pero lo importante es eso, es el tema del receptor, y hay un montón de cosas y de cultura, de arte, de todo, que están en el llamado repertorio SGAE o están en el tramado, digamos, clásico de propiedad intelectual, y yo creo que no hay que renunciar a ello. No sé si estás de acuerdo con eso, Gaelx. Sí, también un matiz que me parece importante, que no agota el concepto de cultura libre, pero que es uno de sus muchos aspectos y me parece muy interesante, es una actitud muy punk, muy do-it-yourself, una idea de crear una ansia creadora, que lo que te lleva es a hacerlo, pues como estamos aquí, como estáis vosotros, haciendo radio contra viento y marea, sin que haya pues un equipo técnico que se encargue de todo y tú vengas aquí a contar tus historias. Sin cerveza, aquí en la mesa. Sin nada. Sino, o sea, asocio cultura libre esa ansia, ganas de crear y de expandir tu palabra sin miedo a que otra persona coja una parte, o sea, una idea de compartir, de poner lo mejor de ti, ponerlo con todas tus ganas para que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Muy bien, sí, efectivamente. Y por otra parte, no es avergüenza no tener cerveza, es cierto. Pero vamos a centrarnos dentro de la cultura libre, vamos a centrarnos exclusivamente en aquella que se edita bajo medios o en modo copyleft, vamos a decir, ¿no? Y sobre todo para empezar un poco, porque entendemos que toda nuestra audiencia es tan ilustrada, al menos como el que más, pero para todos aquellos que no lo tengan muy claro, ¿qué es una licencia copyleft o Creative Commons? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Así un poco resumidillo para que nos enteremos. Sí, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que yo creo que lo resume bastante bien y se puede comprender fácilmente. Si tú coges cualquier libro y lo abres, ¿de acuerdo? Pues en la segunda, en la tercera página, siempre pone una cosa que pone todos los derechos reservados, ¿de acuerdo? Entonces, según la ley de propiedad intelectual aquí en el Estado español, cualquier obra, sea musical, sea un libro, un artículo, un corto, una película, por defecto tiene todos los derechos reservados, ¿de acuerdo? Y tiene una C que apunta a la derecha, ¿de acuerdo? Copyright, ¿de acuerdo? Que es un término aquí anglosajón que, bueno, si solo podemos entrar en lo que es exactamente el copyright, en contraposición al copyleft y toda la historia. Y luego hay otro tipo de licencias, que son las llamadas licencias libres, en sentido amplio. Hay sesudas y agotadoras discusiones sobre cuáles son exactamente las licencias libres y cuáles no. Si queréis podemos entrar en ello, no os lo aconsejo, porque perderéis audiencia, pero bueno, lo decimos con conocimiento de causa. Pero, bromas aparte, sí que hay otro tipo de licencias que lo que plantean es algunos derechos reservados, o ningún derecho reservado. Es decir, hay gente que plantea decir, bueno, oye, yo no tengo ningún problema en que la gente se copie mi canción o mi libro y circule por la red, ¿de acuerdo? Sí que a lo mejor puedo tener un problema con que se modifique, que haga un uso paródico o que lo cambien. O hay gente que puede tener problemas con que a lo mejor se, si tú has sacado un libro con una editorial, pues que otra editorial a lo mejor, que incluso tiene más fuerza y pueda copar más escaparates de librerías, pues lo saques. Poco probable, pero podría pasar. Entonces hay gente que de alguna manera se intenta salvaguardar. Entonces el copyleft en general básicamente es una filosofía muy asociada a un tipo de licencias, que son las licencias GPL, que son para el software, ¿de acuerdo? Que tiene una serie de dinámicas que sí que valen muy bien para el mundo de la informática. Y luego está, por ejemplo, las licencias Creative Commons, que algunos puristas dicen que no son exactamente copyleft y que esas son muy interesantes para el mundo de la música, de los libros o de pues eso, los audiovisuales. ¿Por qué es importante marcar esta diferencia? Pues porque tú no puedes hacer un uso paródico del software. Un software funciona o no funciona, se instala o no se instala, y tú cuando lo modificas no puedes desvirtuarlo. Bueno, puedes hacer que el software no funcione, pero entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Sería estar haciendo un virus. En cambio, tú sí que puedes desvirtuar una canción, tú sí que puedes desvirtuar un libro. Por lo tanto, las Creative Commons, que efectivamente son las licencias algo más restrictivas según cómo se enfoque que lo que son las licencias clásicas del software, muchos puristas hablan de que no tiene todas las libertades que tenían las licencias clásicas de copyleft vinculadas al software, que por lo menos para mí sí que tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque algunos autores, creo que legítimamente, pues quieren preservarse algunos derechos. Entonces, básicamente es eso. En las licencias libres hablan de algunos derechos reservados. Entiendo que hay diferentes tipos de licencia Creative Commons. Entonces, ¿cuáles crees? O sea, después de que nos expliques qué tipos de licencias hay, ¿cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes de este tipo de licencias para tanto para el creador de la obra como para el público receptor, para el consumidor? A ver, hay mucho debate, perdón, sobre con el tema de licencias, la utilización de licencias libres o la utilización de licencias Creative Commons, porque hoy por hoy, si una persona que no está asociada a ninguna entidad de gestión, las GAE es la más conocida, y licencia con Creative Commons, esa persona, quiere o no quiere, las GAE va a recaudar por ello. ¿De acuerdo? Claro. Es decir, las GAE no pregunta en Radio 3 qué canciones están son copyleft, por lo tanto no debería recaudar las GAE, o qué canciones suenan en algún programa de televisión española, o qué cortos que pongan en algún programa de la 2 a altas horas de la madrugada probablemente llevan también algún tipo de licencia libre. Entonces sí que ahora mismo hay un problema en que la gente que utiliza estas licencias, sobre todo la gente que está empezando, es por voluntarismo puro y duro, porque sobre todo si están fuera del entramado de lo que son de las entidades de gestión. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas son la visibilidad y que tú facilitas que tu obra se distribuya más. Y además, como hay una comunidad bastante receptiva a cualquier tipo de obra que se hace con estas licencias, es decir, pues hay programas especializados con comunes que prestamos especial atención a todo el tipo de obras que utilizan este tipo de licencias. Es decir, hay un cierto circuito que de alguna manera te arropa. Pero, ojo, fuera del entramado clásico mercantil de las industrias culturales hace mucho frío. Es decir, fuera de las entidades de gestión y fuera del entramado clásico, tú, aunque no quieras, van a recaudar por ti. Se queda en ese dinero y luego muchas veces en internet se leen discursos verdaderamente entusiastas que se le otorga al copyleft y a las licencias libres unos superpoderes que sinceramente no tienen. Es decir, bueno, tú licencia con copyleft, que esto es lo mejor y esto, vamos, vas a arrasar. No más que ver cualquier festival de música de primera, de segunda o de regional, con todos mis respetos, de acuerdo, de cualquier estilo musical, y ningún cabeza de cartel utiliza licencias libres. Eso creo que es bastante sintomático. Es decir, si el copyleft tuviera esos superpoderes que tiene, pues habría muchos más grupos, como por ejemplo Pony Bravo, ¿de acuerdo? Y luego hay gente que está, como la canción de Héroes del Silencio, ¿no, Gaerx? Entre dos tierras. No estoy diciendo que te guste ese grupo, Dios me libre. Bien, bien. Que es, por ejemplo, Nacho Vegas. Nacho Vegas dice que ha conseguido introducir las Creative Commons en las GAE. Yo creo que eso es un poco discutible, pero bueno, él está apostando, haciendo una apuesta, al menos a nivel promocional de las Creative Commons. Yo creo que eso ha sido muy interesante. Y recientemente vimos que en las GAE francesas ACEM ha asumido también las Creative Commons, después de que lo hiciera sus equivalentes en Holanda, Dinamarca y Suecia. Es decir, que poco a poco estas licencias sí que se van popularizando, pero yo creo que todavía no tiene, desde luego no tiene superpoderes, y todavía queda bastante para que se pueda hacer un uso normalizado entre un entramado, que la gente quiera salir de lo que es el rollo amateur, que el rollo amateur y de fanzines y radios libres está muy bien, ¿de acuerdo? Pero hay gente que legítimamente también se quiere ganar las lentejas, ¿no? Entonces, para eso, el uso de licencias Creative Commons es un poco más complicado. Y cuando dices que, bueno, efectivamente las GAE va a recaudar por tu obra de alguna manera, aunque estés editando bajo una licencia copyleft, o sea, esto es real, o sea, quiero decir, las GAE ya está recaudando dinero por toda esta obra ahora mismo. Sí, sí, claro, claro. A ver, las GAE no contempla que no haya nada fuera de su repertorio. Por lo tanto, ella recauda primero y pregunta después. La manera de preguntar después son unos DVDs que son las llamadas obras pendientes de identificar, que se pueden revisar cada 6 meses, ¿de acuerdo? Hasta un plazo de 5 años. Luego explico de los 5 años. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Solamente pueden consultar las obras pendientes de identificar la gente que es socia. Entonces, claro, si tú no eres socio, no puedes acceder a los DVDs pendientes de identificar. Por lo tanto, a las GAE se ha autoadjudicado la potestad de que a los 5, hay gente que dice que son 10 años, 5 o 10 años, las GAE dice, si este dinero nadie lo reclama, me lo quedo. Ajá. Y eso no sale en ninguna ley, eso es una potestad que las GAE se ha autoadjudicado. Luego hay entidades de gestión que intentan, que son un poco más sabias que las GAE, que cuidan más su imagen corporativa, su imagen pública, como puede ser Cedro, ¿no? La entidad de gestión vinculada a la gente que publica y edita libros. Entonces, Cedro dice que hace una búsqueda activa de autores. Depende si ve un ISBN y no encuentra el autor, que hace una búsqueda activa para encontrarle. Bueno, pues eso es mentira. Lo que pasa es que, bueno, queda muy bien en la web. Dice, ah, oye, los de Cedro son majos, hacen búsqueda activa. Bueno, pues es falso. No me han encontrado nunca. Claro, Cedro tampoco contempla que pueda haber gente que... Claro, porque son monopolios por sectores. Es decir, solamente se da un pequeño grado de solapamiento. Quería preguntar, estas entidades de gestión son monopolios. O sea, no se puede crear una sociedad de gestión alternativa. Son monopolios, y no lo digo yo, porque soy un gafas pasta que está en un programa Copilef aquí con GAEX, etcétera. No, eso lo dice la Comisión Nacional de la Competencia, en un informe absolutamente demoledor del año 2010. Digo, para centrarnos un poco, porque muchas veces, como hoy las GAE tienen una imagen tan pésima y se les sacude muchas veces con razón, muchas veces yo creo que perdemos un poco el eje, ¿no? Entonces, respecto al tema de las entidades de gestión, como digo, la Comisión Nacional de la Competencia emitió un informe durísimo diciendo que, excepto en el caso de los guionistas, que pueden elegir entre DAMA y las GAE, el resto son todo monopolios en el sentido estricto del término. Incluso Teddy Bautista, cuando se le preguntó sobre el tema de qué pensaba, si eran al hilo del informe de la CNC, si efectivamente estas las entidades de gestión serán monopolio, decía, sí, pero es que hay monopolios buenos, decía Teddy Bautista, ¿no? Claro. Antes de su detención, él decía, sí, esto es un monopolio, pero bueno, hay monopolios que no, parece que no están tan mal. Entonces las GAE en el ámbito musical y de dramático es un monopolio. DAMA con el tema de guionistas, hay un cierto solapamiento, o sea, con las GAE. Pero es un monopolio por imposibilidad legal de crear otra sociedad de gestión. No, sí que porque sí, tengo entendido que sí hay, bueno. Sí, son monopolios de facto, es decir, sí que se podría crear una entidad de gestión. Lo que pasa, nunca se ha aprobado, o sea, digamos que al principio todo estaba concentrado en las GAE, y luego de ahí pues han ido saliendo distintas entidades de gestión, pues como la IE de Luis Cobos, por broncas internas con los Almodóvar, DAMA, etcétera, ¿no? Hasta las 8 entidades de gestión que tenemos en la actualidad. Pero han sido todo o salidas pactadas o creaciones pactadas con tanto con la industria como con el Ministerio del Interior, que es quien las tiene que, Ministerio de Cultura, perdón, que las tiene que autorizar ahora de competitividad. Y con las propias entidades de gestión previas. Entonces, en lo que dice la ley, que es para crear una nueva entidad de gestión, todo eso lo sé porque hay un grupo de gente, luego si eso podemos intentar comentar, lo que hemos montado una especie de híbrido entre mitad sindicato, mitad entidad de gestión Copilev. Lo que plantea la ley es que tienes que mostrar, primero, que tienes un grupo nutrido de artistas que estarían dispuestos a que tú les gestionaras, ¿no? Es decir, artistas que publiquen con copyright, con como sea, que tú les vas, que tú les vas a gestionar, que tú les vas a gestionar el repertorio, vale, genial. Que tienes que tener un momento, y además una viabilidad económica. Claro, eso es francamente complicado. Es decir, dice, oiga, te acercas a alguien que está sacando un grupo y dice, oye, te quiero gestionar el repertorio. Y dice, bueno, pues cuando lo montes, ya si eso me paso por tu sede y veo si me apunto o no. Entonces, claro, está diseñado de una manera que realmente a poco que, incluso haciendo una lectura extremadamente maja de la ley, te lo pueden tirar sin ningún problema, porque tendrías que demostrar como una especie como de representatividad, ¿de acuerdo? Casi como los sindicatos, y además un plan de viabilidad económica, que eso es francamente complicado, ¿no? Como modelo de negocio. Sobre todo, que es fascinante el tema de que se plantea la viabilidad económica cuando son entidades sin ánimo de lucro. Es decir, la propia ley ya creo que chirría bastante. Entonces, a mí no me consta que se hayan intentado hacer entidades de gestión, ¿de acuerdo? Y que se haya tumbado. Sí que parece extremadamente, de momento, difícil. Y sí que además hay alguna sentencia por ahí del Supremo, hablando de algún tema de gestión de derechos, que había gente que no quería que les gestionaran sus derechos las entidades de gestión, y que parece ser que hay una posibilidad de entidades de gestión asociadas a las nacionalidades históricas, es decir, para Cataluña y para el País Vasco. Pero de momento al PNV y a CIU les ha dado por ahí, pero oye, nunca se sabe, ¿eh? Es que les ves si te dan unas ganas de convertirte en sociedad de gestión. Yo me miro al espejo y pienso, tío, algún día serás sociedad de gestión. A mí me tira personalmente. Lo que pasa es que el término está tan denostado que la gente, cuando le hablas de eso, ya rápidamente se ponen a echar espuma por la boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué otra esgada es posible? Entonces, de repente, toda la gente enarbola la bandera del anarquismo, ¿no? Claro. Sorprendentemente, con gente que no lo es, y nada, y se ponen a decirte de todo absolutamente cuando se plantea que, oye, para que lo gestionen las GAE, pues a lo mejor se podría gestionar efectivamente de otra manera y con otros criterios, ¿no? Pero claro, ¿y cuál sería esa posibilidad que comentas, vamos, o que hemos podido leer en tu blog? Hablabais antes de esta posibilidad de sindicato, pseudo unión, que, uh-huh. ¿Cómo sería esto? Y en cualquier caso, el objetivo que pretendería de alguna manera, pues claro, cuando, como tú bien dices, me planteo, es una nueva entidad de gestión, sí, ejem, vaya, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo veis el asunto? Empiezo por el porqué. El porqué yo creo que es evidente. Es decir, hay mucha gente que no quiere que le gestione sus derechos de las GAE, y las GAE se lo está quedando. Digo las GAE porque es la más conocida, pero también se está quedando ahí un dinero que no es suyo, también se lo está quedando a GEDI un dinero que no es suyo, así hasta las 8 entidades de gestión, ¿de acuerdo? Entonces sería una especie como de planteamiento, una entidad de gestión global para gente que quiere licenciar con licencias libres en sentido muy amplio, es decir, que como mínimo su obra se pudiera copiar y distribuir por la red, ¿de acuerdo? Más allá de la Creative Commons concreta o la licencia así, es decir, obras en sentido amplio, y que se gestionará por la gente que legítimamente no quiere estar en el entramado de las entidades de gestión que hay ahora mismo. Eso sería la parte de la entidad de gestión. Y luego la otra pata sería la parte del sindicato. No estamos inventando nada, es decir, las entidades de gestión, aparte de derechos de autor, están también las entidades de lo que se llaman derechos conexos, es decir, hay una entidad para actores, que es AISGE, hay una entidad para intérpretes musicales, que es AIE, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, AISGE tiene su brazo legal, que es la Unión de Actores, que sería como el sindicato. ¿Que lo quieres ver de una manera más liberal? Pues sería una asociación profesional. ¿Que lo quieres ver punto de vista más progre, más rojeras? Pues se le llamaría sindicato, que no tengan gestión en convenios, ¿de acuerdo? Ni operen en empresas clásicas, ¿no? Bueno, las industrias culturales en general no lo son. O sea, igual que, por ejemplo, la ISGE tiene la Unión de Actores, o BEGAP, la entidad de gestión de los artistas plásticos, tiene la Unión de Asociaciones de Artistas Audiovisuales, ¿de acuerdo? Que en realidad son abogados que están coordinados por todo el Estado español. Entonces plantearíamos un modelo similar, es decir, una entidad de gestión para gente que licencia con licencias libres, y además, en caso de que haya plagios o que haya cualquier tipo de problemas, pues que hubiera un sindicato, o sea, pero sí, un sindicato, es decir, pagas una cuota y tienes unos servicios jurídicos como la gente que está a nivel sindical. Claro, porque, perdona, se me ocurre que, yo no lo sé realmente, ¿cuántas denuncias ha habido por casos de apropiación indebida o de uso indebido de una obra licenciada, por ejemplo, Creative Commons? No sé si ha habido casos de denuncias ya, no sé, ¿lo sabéis vosotros? Según el abogado Javier de la Cueva, muchas menos de las que debería. Se queja de que cuando la gente se queja, cuando ocurren estos casos de apropiación indebida de obras de cualquier tipo licenciadas con copyleft o Creative Commons, que la gente monta mucho revuelo en internet, pero luego, pues en España no es como en Estados Unidos, aquí no hay mucha cultura, ¿no?, de denunciar e ir hasta el final, porque es un coñazo, básicamente, y cuesta dinero. Y Javier de la Cueva en varias ocasiones comentaba eso, que se debería llevar a cabo más acciones jurídicas de denuncia y de ir hasta el fondo con la cuestión, en vez de montar tanto revuelo en internet y quejarse y no hacer nada en la práctica. Uh-huh. Vaya, esto es un mundo duro y difícil. Un mundo difícil. Bueno, pues vamos a ir. Un pequeño inciso al hilo de todo esto es que, al igual que, por ejemplo, ponerte un logo de Creative Commons, eso no te otorga superpoderes para triunfar en cualquier ámbito, tampoco te protege de nada que alguien se quiera apropiar tu obra. El copyright tampoco, es decir, si alguien te quiere plagiar y se quiere apropiar algo tuyo, lo va a hacer, ¿de acuerdo? Pero con el Creative Commons pues va a pasar exactamente lo mismo, solo que la gente que está en el entramado clásico sí que se sabe que hay abogados detrás, y con el Creative Commons no. Es decir, en el mundo del software libre desde el principio estaba la Free Software Foundation de Richard Stallman, ¿de acuerdo? Que cogían, y cualquier tipo de vulneración de software libre cogían y tenían abogados y ponían unos pleitos que alucinabas en Estados Unidos. Aquí la gente licencia con licencias Creative Commons y licencias libres, la gente se queda a su curro, es decir, en periódicos, en diarios, en un montón de sitios han utilizado obras con licencias Creative Commons, y aquí no ha pasado nada. Entonces habría que planteárselo. Es que con lo de las licencias y tal, una cosa que se me ocurre, imagino que, bueno, y por ejemplo hace un día maravilloso, querremos dentro de poco salir a la calle. Si queremos organizar una asamblea, ¿tendremos que pagar derechos a Telefónica? ¿Por qué Telefónica? No. Por los anuncios. De acuerdo. Sí, bueno, incluso lo de la lengua, sí, parodiaban lo de la lengua de signos. Hubo un anuncio que, sea afortunadamente, porque era lo que buscaban, era buscar la provocación, que creo que era de una agencia de viajes, y eso sí que era una provocación bastante chusca de cómo provocaban, sí, de cómo parodiaban una asamblea y tal. Eso sí, tenían el colmillo retorcido porque sabían cómo hacerlo. Es decir, un par de horas habían estado en alguna asamblea. Entonces, sí, la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Todo el tema de los límites que se ponen a todo el tema de derechos de autor y propiedad intelectual siempre son arbitrarios y muy discutibles, y muchas veces yo creo que sí, efectivamente, se va la mano. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir un poquito de música. Esperemos que quede alguien despierto todavía después de esta chapa. Aprovecho para tomarse un café o algo. Bajará por una cerveza. Bien, en cualquier caso vamos a ir un poco de música. Toda la música que vamos a oír hoy es licenciada Copyleft, y de hecho creo que toda, me parece casi toda, es Creative Commons. Y vamos a ir ahora con unos clásicos. Además, una recomendación de Juan Carlos, yo creo que esto lo llevamos en el corazón desde jovenzuelos. La Vaca Guano, este grupo le pudimos, yo no sé si le viene en Festimad, ahí en Móstoles, o sea, hace ya un mogollón de años. Y pues bueno, para los que no le conozcáis, La Vaca Guano es pues una banda madrileña, se formó ahí en el, como decían ellos, que se formaron extrañamente en el barrio del Pilar. No sé, tan extraño no es, porque luego ha salido de allí mucha gente y muchos grupos, pero bueno. Hamlet, por ejemplo. Pues allá por el 94. Barrio Canino puede declarar la guerra a los saconitas. Saconia, sí, fue una parte del barrio del Pilar, es cierto. Pues bueno, es la típica historia de colegas de instituto y de descampados que bueno, acaban una banda que acabó siendo bastante buena, por cierto, y vamos, por encima de la media. En aquellas fechas pues era fácil verlos en centros sociales, en la Guindalera, en la Nevera, pues los vimos con Fermín Muguruza, los vimos también, es verdad. En aquellos que eran como mega festivales en Ocupa, es una cosa extraña, no sé. La cosa está más reducida en ese aspecto a nivel de espacio, yo creo. Y bueno, su primer disco, Corre Guanito, que fue del año 98, sí. Fue denominado tercer mejor disco del año por la revista Todas las Novedades, en Hip Hop. Y bueno, pues en Hip Hop yo creo que tampoco definía exactamente lo que hacía La Vaca Guano. Era Hip Hop, sí, en cuanto a su forma de recitado y tal, pero musicalmente hablando tenía mucho funky, mucho rock and roll también. Y bueno, era la época también de Rise Against the Machine, esas influencias siempre se dejaban ver. Faith No More. Exacto. Y pues bueno, en 2005 editaron su segundo disco, y según lo editaron se disolvieron, y bueno, el disco quedó editado bajo licencia Copyleft, bajo Creative Commons, el trato difuso, y bueno, fue como su legado, ¿no?, de alguna manera, y ahí queda eso, hacer con ello lo que queráis. Y nada, pues vamos a oír un poco a La Vaca Guano. Dice Juan Carlos aquí que en Madrid hay bandas que no tienen nada que envidiar a Red Hot Chili Peppers y Reggae Machine, sino daros una vuelta por los descampados del barrio del Pilar y ya veréis. La Vaca Guano. Thank you. solo unos pocos tienen el dinero suficiente para comprar mi silencio. Desde su rascacielos me prometieron las cloacas. Y con un tipo listo yo no he visto ni he oído nada. Soy la puta gran boca que dicta sentencia. La última palabra es mía, por no decir la única palabra válida es la mía. Recuerda que por encima de tu realidad se encuentra la verdad. Yo soy la mentira, soy la libertad. Lo que es malo o lo que es bueno, soy más antiguo que el asfalto que estás pisando. Estoy al mando y ni siquiera existo. Por encima de mi presidente Jesucristo, soy los 10 mandamientos, la constitución, el código penal. Soy tu manual de comportamiento, de comportamiento, de comportamiento, de comportamiento, de comportamiento. Aquí seguimos en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, la emisora del Movimiento 15M aquí en Madrid, y este programa que emitimos todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en esta ocasión concretamente el Barrio Canino volumen 23, también lo vais a poder escuchar a través de Radio Cuca en la FM de Oviedo, y también participamos con este programa en ese maratón de radios libres y comunitarias de todo el estado este 22 de enero, desde las 10 hasta las 12 de la mañana nos estaréis escuchando ahí en directo también. Bueno, en directo suena la grabación. Y hoy estamos aquí en Barrio Canino, nos acompaña parte del equipo de Los Comunes, David García Aristegui y Gael, que se están por aquí contándonos cosas muy interesantes, ¿no?, sobre este tema de las Creative Commons, el copyleft y este tipo de cosillas. Y compañía de mártires, ¿no? Hemos empezado el programa hablando del cierre de Mega Upload. Esta mañana me mandaba un correo Juan Carlos diciendo: esto es lo más terrible que ha pasado en mi vida, que después del 11S, decía, dicen que va peor que el 11S. Sí, era como esa sensación de... Yo cuando me lo ha dicho con Nacho, digo, ¿y este? No, porque pensó que era porn, es que se equivocó. Pero no, digo, ¿a ti qué te ha influido el 11S, no, chico? No me ha influido nada, no, pero fue esa sensación de que cuando vi la tele dije, esto no puede estar pasando, ¿no? Esto no es verdad. Entonces, cuando he visto lo de Megablo, he dicho, no puede ser, esto no es verdad. Esto no puede estar ocurriendo. Mis favoritos no funcionan, ninguno. Malita sea. Pues bueno, el caso es que ahora miras para echar la vista atrás, unes las noticias, las portadas de los periódicos y todo coincide, ¿no? Todo encaja en el pañuelo cósmico este. Hace dos días, o ayer o antes de ayer, decían los, no sé si eran fundadores o socios o cofundadores o no sé, de Series Junkies y Pelis Junkies, que se largaban. Y dos días antes veíamos, ¿no?, esa propuesta de ley, Sopa y Pipa, que además tienen unos nombres como muy curiosos, la verdad, sobre la regulación de las descargas en Internet en Estados Unidos, y de repente, pues bueno, hoy cierre de Mega Upload. Curiosamente, Series Junkies está implicado en los sumarios estos de los juicios que están haciendo para poder cerrar Mega Upload, y parece que todos se reúnen en una sola cosa. ¿Cómo veis todo este tema en Estados Unidos? ¿Qué pensáis de lo que está pasando, las reacciones que estamos viendo y todo lo que se desencadena? Porque claro, ya no solamente en Estados Unidos, sino aquí en España, mismamente. Sí, aquí si me vas a prometer me voy a poner extremadamente duro. Vamos a ver, lo primero, lo de Series Junkies son unas personas que ya vendieron la empresa hace un año. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esto de que se iban ahora de Series Junkies porque se había aprobado la ley Sinde simplemente ha sido una maniobra publicitaria para anunciar una empresa de, ni siquiera voy a decir de qué es, para que la gente ni la encuentre cuando utilice su buscador favorito. Es decir, por lo tanto, las consideraciones morales que me parecen estos personajes, bueno, mejor me las ahorro. Segundo, Mega Upload. Mega Upload es una empresa capitalista que opera en paraísos fiscales, que tiene asalariados y que trabaja con un montón de material, que el material lo proporcionan gente que está a sueldo, lo que en el argot se llaman uploaders, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, tú, hay un autor por ahí italiano que hablaba que estamos ahora mismo en una fase que es el socialismo del capitalismo, es decir, una fase en la que el capitalismo se ha descentralizado totalmente y que es simplemente un dispositivo de apropiación, ¿no? Bueno, pues el ejemplo máximo de capitalismo como dispositivo de apropiación son empresas como Mega Upload, es decir, empresas que trabajan con material ajeno, algunos se lo proporcionan a los voluntarios, pero eso es absolutamente marginal, es decir, gente que tienen a sueldo, y en el entramado clásico que te estamos planteando antes, entidades de gestión y de editoriales, era un modelo muy discutible y que algo, poco y mal repartido, pero algo de dinero llegaba a los autores. Con este modelo llega una cifra muy redonda: cero. Cero. Por lo tanto, eso me parece extremadamente preocupante. Entonces, es decir, creo que con el tema de Mega Upload se están mezclando muchos temas que están muy bien desgranarlos. Es decir, pero claro, ahora de repente toda la gente tiene una serie de preocupación por las garantías judiciales en Nueva Zelanda, porque han cogido unos señores, se han puesto unas esposas. Pero vamos, eso, los campos de internamiento que hay en Australia, como Woomera, por ejemplo, ahí nadie abre la boca, al igual como los CIES aquí, todo eso era la gente con otras cosas. De repente ahí sí que las garantías judiciales no les importan. O sea, toda esta gente creo que se rasga las vestiduras por Mega Upload. ¿Dónde estaban cuando cerraron Egin? ¿Dónde estaban cuando cerraron Egunkaria? ¿Dónde estaban cuando cerraron un montón de medios de comunicación? ¿A qué medios alternativos han apoyado? ¿Es Liberación aquí en los 80, ahora, por ejemplo, Público? No sé si me explico. Es decir, que es que esto a mí me cabrea bastante porque estamos hablando de una empresa capitalista que se apropia de trabajo ajeno y parece que son aquí los adalides de A, la libertad de expresión, mentira, y encima B, que tiene algo que ver con la cultura libre. O sea, ¿cuánto copylef había en Mega Upload? Pues algo absolutamente marginal. Ahí simplemente eran contenidos pirateados, y ahí pirateados en sentido estricto de la palabra, no como esto es pirata, codazo, codazo, guiño, guiño. No, no, no, era una empresa montada para apropiarse de scores y todo tipo de series para que la gente pudiera ver que, pues, la basura de cine americano y de series americanas. Porque ni siquiera había... Es como profecía autocumplida, ¿no? Es decir, lo que más mainstream es lo que más estaba en Mega Upload. Por lo tanto, perdonadme que es un poco serio y un poco duro, pero me parece que es que hemos perdido totalmente el foco. Es decir, a toda la gente hablando de garantías judiciales y no sé qué, o sea, cuando no les preocupan otras, y eso no tiene nada que ver con la cultura libre. Mega Upload tenía que ver con el todo gratis, que es distinto. Que lo quiera defender, perfecto, pero la cultura libre no es todo gratis. Bueno, entonces nos podemos ir un escalón más arriba y decir, no han cerrado Mega Upload por ni propiedad intelectual, ni por derechos, ni por regulación, ni nada. No han cerrado porque es una empresa demasiado rentable, probablemente. Y se mueven unos parámetros en los que el sistema de mercado norteamericano no funciona. Y como se salen fuera de eso, probablemente hayan ido por ellos. Es una lectura correcta, es decir, y lo más interesante es el papel que hacen las telecos entre medias, como Don Tancredo, esta figura que estaba en medio de la Plaza de Toros, ¿no? Que la gente le hacía mucha gracia a ver si le pillaba el toro, ¿no? Bueno, pues Telefónica, ONO, Yastel y sus equivalentes a nivel internacional tendrán que decir algo en todo esto. Porque la gente, cuando se paga la DSL, ¿qué es? ¿Para leer el correo? Que lo hace todo el mundo desde el curro. ¿Para leer el Cervantes o el Quijote online? Pues creo que es evidente que no. Por lo tanto, aquí creo que ha habido un modelo en el que se han sacado pingos beneficios. Efectivamente, Mega Upload ha sido demasiado rentable, al igual que su manera en su momento fue Napster u otro tipo de iniciativas. Y luego reconozco que una de las cosas que me ha fascinado de todo este debate es que reconozco esto es lo que más me ha sorprendido. Esto me ha dejado absolutamente anodado y por gente de ámbitos activistas y tal. Que era, es que si hicieran Mega Upload, ahora toda la gente se va a tener que ir a las redes P2P. Y digo, maldición. ¿No es eso lo que llevábamos diciendo años? ¿No? ¿No era eso lo que estábamos apoyando? Modelos descentralizados y de P2P. Entonces, eso sí que ya me dejó. O sea, una persona muy vinculada a temas de activistas contra la ley Sinde dice, la industria ha perdido una oportunidad tremenda. Digo, pues habría que ver qué industria. Entonces, no sé, yo con el tema de Mega Upload estoy total y absolutamente perplejo. Pero bueno, o sea, a lo mejor son cosas mías. No sé, tú, Garex, ¿cómo lo ves todo esto? Que viendo hoy en el telediario, cuando detenían a uno de ellos, la mansión, el Cadillac rosa con alerones, etcétera, no sé, tenía, muy... Tenía, muy... perdón, yo vengo directo del trabajo, no he podido ver nada. Había un Cadillac rosa con alerones. Sí, en medio de un castillo... De esto es como que se había trasladado desde Escocia hasta... Dios mío, que aprende el señor Roca, de verdad. Ahora tengo admiración por ellos. O sea, aún más admiración. Montar todo este tinglado para poder tener un Cadillac rosa con alerones. Uh-huh. Dios. Sí, no, aparte el... Sí es cierto lo que se dice, porque muchas veces se manipula mucho la información, ¿no? Con ese tipo de cosas, cuando hay noticias relacionadas con la tecnología... Pero hay un libro muy recomendable, que es una geografía que es escrita con seudónimo de Julian Assange, de su primera época como hacker, cuando él era Mendax, se llama Underground. Y en el Underground lo que hablaban era una cosa que estaba muy, muy, muy mal vista, era todo el tema de... Bueno, no lo voy a hablar con argot. O sea, todo el tema de tráfico de tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Bueno, pues el señor este que era fundador de Mega Upload, él venía de todo el rollo de craqueo de tarjetas de crédito, etcétera, y tenía alguna, no sé si denuncia o incluso sentencia en contra por ese tipo, ¿no? Es como dentro de los crackers, ¿no? Como el escalafón más bajo y muy, muy mal visto por toda la comunidad de hackers y de gente que opera a un nivel así. Un hacker de baja estofa. Sí, sí, sí, claro. Están los hackers, están los crackers y luego está este. Malita independientemente del Cadillac Rosa o lo que fuera, que vamos a ser un rollo nuevo rico absolutamente espantoso, vamos. En cualquier caso, el cierre de Mega Upload no tiene realmente o no debería tener nada que ver con estas dos propuestas de ley, sopa y pipa. Hago un lío con estas palabras. Están provocando reacciones en Estados Unidos tanto a nivel usuarios como a nivel legisladores, porque hemos visto que congresistas estadounidenses no tienen muy claro qué hacer o qué decir, ¿no? Algunos de ellos, no sé si por imagen pública o populismo o lo que sea, ¿no? Como que se echaban un poco para atrás diciendo, yo no sé si voy a votar a favor, esto no me parece que esté muy claro. Otros que eran como, claramente tiene que ser así. ¿Cómo veis un poco? Y además también nos sirve como reflexión un poco, porque la verdad es que no son muy diferentes, a mi entender, de la ley SINDE, ¿no? Que hemos dado en llamar aquí en España. ¿Cómo veis estas propuestas de ley? ¿Veis que van a tener algún tipo de éxito? ¿Van a servir para algo? ¿No? ¿Creéis? ¿Cuál es vuestra opinión? Yo lo que sí que detecto con bastante horror es que hay un discurso absolutamente esquizofrénico. Es decir, las mismas personas que llevan meses denunciando la ley SINDE y avisando que llegaban sopa y pipa y todo esto, y haciendo manuales para saltárselo, son las mismas que dicen que esto no vale para nada y que todos los contenidos se van a mover de servidor y que es todo inútil y una gran pérdida de tiempo. Pues entonces, ¿qué problema hay? ¿No? O sea, si realmente son las leyes tan inútiles. Efectivamente, creo que sí que va a haber un problema, sí que va a haber más complicación para acceder a esa especie como de potlatch de contenidos gratuitos que hay por internet, sí que para acceder a determinado tipo de cosas sí que va a haber más problemas. ¿Que se va a evitar que la gente pueda compartir contenidos? No, las redes P2P son intocables y cada vez funcionan mejor y hay de distintos tipos. Y lo que sí que va a ser más complicado va a ser irte a Mega Upload y descargarte lo que te gustaba. Es decir, de hecho el otro día estábamos en el programa con una compañera, Irene, que decía, claro, es que tenemos que recordar que las webs de descargas no son lo mismo que las webs de enlaces y esto no es lo mismo que las redes P2P. Entonces, las redes P2P es algo bastante más pasado, el tener que estar intercambiando ficheros, etcétera. Entonces, efectivamente, la gente sí que se va a tener que familiarizar más, vamos a convertirnos todos y todas, especie como de hiperusuarios de redes P2P. Entonces, yo creo que sí, estas leyes sí que van a tener un cierto efecto. Lo que sí que es importante es no perder el marco general, porque aquí se da una cosa absolutamente paradójica, que muchas veces no nos fijamos en ella. Estos grandes conglomerados de multinacionales son multinacionales que tienen acciones, son dueños de empresas que te dan la conexión a Internet. ¿De acuerdo? Esas mismas empresas que te dan la conexión a Internet son las que te venden también a la vez todos los positivos de copia. ¿De acuerdo? Las USBs, las tostadoras, etcétera, etcétera. Y además todos los reproductores de música. O sea, están como en todo el ciclo. Entonces, hay una parte de esos conglomerados que ejercen de lobby para que haya restricciones, ¿de acuerdo? Intercambio de ficheros, pero por otro lado, tienen las compañías que te están vendiendo los dispositivos de copia y acceso a la red para ese intercambio de ficheros. Entonces es como un tema de balanceo, ¿no? Es como piratead, pero no mucho, o bueno, a ver cómo hacemos. Entonces a mí es algo que me resulta muy fascinante, ¿no? O sea, por ejemplo, Sony te da acceso a Internet, te vende dispositivos para copia y además ejerce de lobby para que no le piratees los discos y las pelis. Entonces es increíble. Y respecto a lo que comentabas al principio de esa, como ese bailoteo de los propios políticos, de no saber si estar a favor o en contra, bueno, como también hemos comentado, todas estas ideas como de libertad en Internet tienen mucho peligro, porque acabas cayendo en una idea de liberalismo de mercado máximo, que parece que querer compartir archivos es como la máxima expresión del neoliberalismo, o no, o vaya, que creo que es importante distinguir entre derechos fundamentales realmente y esta idea de es que mi derecho fundamental a bajarme cine, bueno, hay una pequeña diferencia que creo que hay que tener en cuenta y creo que de ahí viene, de que es un ámbito nuevo en el que nos movemos, la dificultad del posicionamiento de la política clásica al respecto. Sí, porque muchas veces, ¿no? Pues se habla, ¿no? De, ya digo, que ahora todo el mundo tiene grandes conocimientos y parecen todos como juristas amateur, ¿no? Hablando de las libertades, de garantismo en procesos judiciales, no sé qué, no sé cuántos, que insisto, que estaría muy bien todo eso verlo en otros muchos aspectos de la vida, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Pero parece ser que es que se tiene una percepción absolutamente como utópica, ¿no? De lo que es Internet, una especie como de paraíso, de terreno neutro, ¿no? Donde no opera ningún tipo de condicionante social o político. Entonces lo que se quiere es nada, que haya comunidades de gente que operan simplemente por intereses comunes, ¿no? Entonces yo, lo que parece realmente Internet, y ahí sí que sigo a autores como César Rendueles, ¿no? Lo que parece es como una especie como de utopía neoliberal, es decir, tal y como opera ahora mismo Internet y las defensas que se hacen, encantarían al mismísimo Milton Friedman de los Chicago Boys, con lo devastador que tan fantásticas políticas que implementó en su momento. Es decir, que no, el Estado que no intervenga, a ver, ¿por qué y para qué? Bueno, claro, si la alternativa son, pues eso, empresas como Megaupload operando en paraísos fiscales, pues a lo mejor sí que había que plantearse algún tipo de regulación. Sé que eso es anatema, diciéndolo, ¿no? En entornos como Internet, pero no sé, es lo que se ha dado en llamar política habitualmente. David, Gael, nos dice la gente del Twitter, hay uno que dice aquí concretamente, me gustan los comunes, pero siempre parecen estar enfadados con todos. ¿Por qué? Ese soy yo. Pues sí, pues, lo siento, pues porque me cabreo con facilidad, lo siento, soy un auténtico cascarrabias y además observo con pavor que con la edad voy a peor. Lo siento, antes no era tan así, pero sí. Tenías que haber subido cerveza, maldita sea. No, con alcohol es peor. Bueno, pues si os parece... ¿Solo eso? Yo pensé que nos iban a decir, vamos, más lindezas. No. De momento eso. ¿Cuánto te paga Teddy o cosas de esas y tal? Es cierto, porque a mí cuando me estabais hablando antes de todo el tema este, ¿no? De que parece que la gente se posiciona en una especie como de hay que apoyar la libertad en Internet y tal. Uh-huh. Y claro, a mí me sorprende mucho cuando ves todas las noticias estas en periódicos, ¿no? Esas que estábamos comentando hasta ahora, en los comentarios que suelen haber debajo de todos los... Que ya no hay tertulianos de televisión profesionales, hay tertulianos de comentarios, es el mejor tertuliano que hay. Con comentarios como... Efectivamente, lo que decías, tú, tengo mi derecho a bajarme el cine gratis por internet. Y claro, la gente le aplaude, también, claro. Entonces se crea una especie como de historia rara, porque es más difícil darse cuenta de que no tienes derecho a todo que reivindicar aquello a lo que sí tienes derecho, de alguna manera, parece, ¿no? No hacer ni nada más que vivir en internet y este tipo de barbaridades que dice la gente. Y claro, cuando dices cosas como esta, hay gente que dice, no, es que tú a lo mejor es que eres pro-SGAE, o qué pasa, que a lo mejor es cierto que hay que tener en cuenta los derechos de autor, supongo. Y como bien hemos estado viendo, hay algún tipo de licencia que permite, yo tengo esta obra, la hago y permito que haga lo que quieras con ella, o no, o que te lucres o no te lucres, y hay gente que decide que no, y supongo que en cualquier caso todo es respetable. ¿Cómo se puede defender esta postura en un programa como Comunes, por ejemplo? ¿Es fácil o no? Todo lo relacionado con propiedad intelectual y derechos de autor es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. De hecho, el encargo que nos hicieron en el programa fue para intentar acercar esos temas y además coincidimos tanto la persona que nos lo encargó, que es Rendueles, ahí en el Círculo de Bellas Artes, como todas las personas que hemos colaborado, intentar hacerlo de la manera más didáctica y pedagógica posible para acercar a la gente, insisto, y gente que sin conocimientos previos, pues que se entere de qué estás hablando, ¿no? No tiene ningún sentido tener un media hora de discusión sobre cuál es la licencia verdaderamente libre y cuál no, o lo que dijo Richard Stallman y le contestó Lawrence Lessig. Eso no es interesante. Entonces, yo creo que sí que se están dando muchos pasos. Por ejemplo, yo creo que hay un antes y un después en todo lo relacionado con derechos de autor y propiedad intelectual en este país, que es con el documental Copiad Malditos. Uh-huh. Es decir, tanto su concepción como la ejecución, es decir, el resultado final del documental, yo creo que es magnífico. Yo creo que se tendría que poner en todos los colegios y universidades, porque viéndote ese documental, que realmente se devora, aprendes muchísimo, sobre todo con la infografía, que es absolutamente magistral, con todo ese laberinto que se tiene que encontrar para guionistas, derechos de imagen, la música con las GAE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que con más trabajos tan magistrales y tan buenos como el de Estefan Grueso con Copiad Malditos, sí que se podrían ir dando pasos, porque además rápidamente con estos debates, no sé si Gareth estará de acuerdo conmigo, es un tema que se polariza muchísimo, ¿no? Bueno, lo digo yo que siempre parece que estoy enfadado, pero es decir, o eres pro-SGAE y vendido a Teddy y vendido a las multinacionales o no sé qué, no sé cuántos, o eres un pirata del todo gratis, adicto al porno, pajero. Pues hay términos medios, es decir, ¿no? Hay gente que defendemos las licencias libres, pero también defendemos que los autores puedan ser remunerados y que hay gente que legítimamente, pues legítimamente también puede entrar en el entramado clásico de las entidades de gestión, porque de hecho, recordemos que libre no es gratuito no es libre, es decir, hay grupos que licenciada con copyright, pero están todos sus temas, todos y cada uno de sus temas disponibles en la red. Desde grupos como Luger, por ejemplo, gente que cuelga todos sus temas en Bandcamp y no hay ningún problema. Y luego, por ejemplo, Radiohead, que siempre se pone como ejemplo de modelo alternativo a las compañías discográficas clásicas, solamente un disco lo puso en libre descarga un tiempo, ¿de acuerdo? Con todos los derechos reservados, y toda la gente que habla sin saber de todo el tema de industria musical siempre habla del In Rainbows de Radiohead, que es un disco que no es libre, que solamente estuvo en libre descarga, y siempre se pone como un ejemplo que para mí es muy muy mal ejemplo, porque era gratuito pero no era libre. Entonces, todo esto viene un poco producto del desconocimiento, porque son temas muy complejos, muy complicados. Yo reconozco que soy una persona privilegiada porque mi abuelo fue músico, mi padre y mi tío trabajaron para las GAE, entonces yo estoy en contacto con estos temas desde siempre, entonces siempre he manejado más información, pero me consta que es extremadamente confuso, ¿no? Y a pesar de toda la dificultad que hay, creo que es importante, o es la postura que intentamos mantener, como decía David, no polarizar y entrar en un debate rico. Y por ejemplo, un ejemplo claro es una de las colaboradoras que tenemos en común, es Ana Cibeira, una persona con una, vaya, creo que es un gran exponente, además de conocedora, ella creadora de cultura libre, pues en ese sentido que decía al principio, un poco más punk, y por ejemplo la música que suele traer al programa, que conoce un montón de grupos muy peculiares, muy buenos, muy originales, con una actitud total. Otra cosa pues... es que sean audibles. Bueno, eso es lo bueno. Luego ya, si te gusta la canción, es un milagro, ¿no? Pero bueno. Algunos de ellos también, incluso. Y, por ejemplo, tenemos, siempre lo comentamos, son tan punkis, que ni siquiera licencian con copyleft, no licencian, pero que eso, efectos prácticos, significa como, pues, como un copyright, como una casa. Pero bueno, como que entendemos todos esos matices y nos parecen interesantísimos trabajarlos todos y traerlos al debate. Sí, un pequeño matiz, que es una cosa que apunto siempre. Es importante liberar los derechos de las canciones, porque si no, pues cuando una persona fallece, puede que venga tu heredero y se dedique a hacer la vida imposible a todo el mundo. Voy a poner dos ejemplos un poco extremos, ¿no? Está el nieto de James Joyce, que durante lustros se dedica a hacer la vida imposible al gobierno irlandés, poniendo una serie de condiciones absolutamente extrañas para cuando se quiere celebrar el Bloomsdale, ¿no? Eso por no hablar de la Fundación Miró o la Fundación Picasso. Es decir, en épocas pre-internet era comprarse todas las revistas y todos los catálogos, leerse absolutamente todo, y en cuanto salía un trocito de un cuadro de Picasso, ¡pum!, demanda directamente, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces, decía que es importante el tema de liberar tus canciones o poner la licencia que tú quieras, no pasar de todo, pues si pasas de todo es todos los derechos reservados. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, herederos de dos de los tres miembros de Scorbuto fallecidos, pues cogieron y pusieron una demanda y Largi Records, porque reeditaron los discos de Scorbuto sin su permiso, ¿de acuerdo? Y quien tenía los derechos de las canciones, pues eran los herederos y herederas de los fallecidos Holma y Josu. Entonces, que es importante liberar las canciones para cuando no estemos, ¿de acuerdo? Digo, para que, sé que es un poco así, pero si no se pueden casos paradójicos, que tú eres una persona muy maja y tus canciones fluyen libremente, falleces y tienes un hijo o un nieto un poco pesetero y te las puede liar pardísimas, ¿no? Entonces, eso que también que lo tengamos en mente. Bueno, vamos a ver si esta propuesta que os hacemos ahora os parece audible. Dios mío, qué presión. Esta seguramente que a quien le va a gustar es a Juancar, seguramente, este tema. Rebuscando ahí en servidores de música copyleft y algunos portales, me he acercado a esta propuesta que sabía que olía a algo que a Juancar le iba a gustar. El grupo se llama Freak Fandango Orquestra. Y bueno, el nombre mal, ¿eh? hemos empezado un poquito así, perdonadme. Freak Fandango, ¿no? No estoy enfadado, que conste, pero yo el nombre un poco. Bueno, pues son un combo de Barcelona que se reunieron allá en el 2006 y bueno, gustan de los sonidos balcánicos y bueno, las referencias que ellos muestran son bastante claras, evidentes, Kusturica, Bregovic, Gogol Bordello, que a nosotros, como Barrio Canino, no nos son ajenas en absoluto. Vaya fiestas que nos hemos pegado con estos tres nombres. Sin ir más lejos, no sé si te acuerdas, Paco, del concierto que vivimos de Goran Bregovic en la Plaza Mayor de Madrid, años ha. Por supuesto que no. Legendario. Nunca recuerdo los mejores conciertos. Eso es que ha sido un buen concierto. Malita sea. Yo recuerdo ese día a Paco como un loco. Niños de 5 años sujetando cartones de vino sobre los hombros de sus padres. Aquello era maravilloso. Bueno, bien, pues con estas referencias, pues cómo no nos van a gustar, hombre. Así que como ellos mismos dicen, de su página extraído, iros preparando para mover el bullarengue, beber, cantar, bailar y saltar, y a disfrutar de la música. Freak Fandango Orquestra y su tema Late as Usual. Sí. Barrio Canino. Bueno, bueno, nos vais a disculpar esos segundos en blanco, pero es que claro, estamos aquí escuchando las historias, como él mismo se define, de David García Aristegui. Historia gafapasta, entre canción y canción. Oye, lo que queda en micro cerrado, queda en micro cerrado, por favor. Bueno, vamos a sacar una cosa que ha surgido a micro cerrado, pero ha surgido en el Twitter, pero que vamos a trasladar la pregunta a los comunes, David García Aristegui y Gael, que nos visitan hoy aquí en Barrio Canino y en Ágora Sol Radio. Si queréis preguntar algo a esta gente y ponerlos en duros aprietos y demostrar que realmente ellos están enfadados con todo el mundo y que todo el mundo a su vez puede estar enfadado con ellos, podéis ponerlo aquí en las cuentas Agora Sol Radio o Barrio Canino aquí en el Twitter y se lo trasladamos. Ponedles en aprietos porque nosotros estamos siendo un poco benevolentes con ellos y quizá no se merecerían tan buen trato. Dice por aquí Sushungo, ¿qué creéis que es lo que más le puede molestar ahora a la sopa, además del hacking? Quizás un toma la red. Yo lo comentaba a micro cerrado, yo creo que afortunadamente la red está tomada. Eso no significa que pueda haber unas restricciones muy muy fuertes en el futuro, pero vamos, la red tal y como está configurada ahora, siempre que ha habido algún tipo de censura, está lo que se llama el mirroring, es decir, que es una técnica muy arcaica, pero sigue funcionando muy bien. Se hizo con Wikileaks, de hecho, es decir, vale, tú me cierras mi servidor, pero es que yo lo tengo replicado en 20 servidores más, en Canadá, en el Magreb, en Rusia y en donde sea, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, el tema de censura hoy por hoy es inviable, no se puede hacer, y lo que yo creo que sí que le fastidiaría muchísimo a las mayores norteamericanas y a las entidades de gestión es lo que he comentado antes, un desplazamiento masivo hacia las redes P2P, que yo creo que es un reto, es decir, conseguir hacer interfaces y tan tan amigables y tan sencillas de utilizar que la gente sin ningún tipo de drama puede intercambiar contenidos a través de las redes P2P y que efectivamente que el negocio no esté en manos de jetas como este de Megablood, o sea que sí que puede haber modelos de negocio y que sí que la gente puede intercambiar contenidos, o sea, no mezclar lo que es cultura libre con todo gratis, con negocio. Sí, para mí una de las opciones sería que la persona que crea pudiera vender su propio producto y tú pudieras tratar con él, es decir, directamente comprar al creador por un precio, pues imagino que al que él obtiene, algo superior al que él obtiene, finalmente poder comprarle a él el producto. Tú lo haces, yo te lo compro. Sería una solución deseada, creo, y deseable. ¿Hay algún tipo de trabajo en esta vía? Este es un tema que yo tengo bastante reflexionado y yo creo que uno de los mitos que operan por internet es el mito del fin de intermediarios. Yo creo que es un mito que no es real, ¿de acuerdo? Es decir, siempre intento ejemplificarlo con música porque, bueno, es lo que más conozco yo y lo que la gente puede tener más cercano, pero se puede ejemplificar con otras cosas, con escritor, pero bueno. Tú tienes un grupo, tú tienes que ir al local de ensayo, tienes que desplazarte, tienes que ir de gira, tienes que grabar, te haces camis para merchandising, entonces tienes que tener la web, actualizarla, meter algún tipo de software para vender y estar al loro de todo esto, además contestar los emails de los fans y las redes sociales. Al final siempre va a haber intermediarios. De otro tipo, nuevos. Gente que está en los famosos agregadores para que tus temas suenen en Spotify y hay que negociar las condiciones. Ahí, si quieres que tus temas estén en iTunes, son otras condiciones distintas y son otro tipo de gente. Tienes que tener una web chula como la que habéis comentado de Miguel Brieva, que mucha gente se va a meter en la web de este grupo y lo va a conocer por esto que habéis comentado. ¿Por qué? Porque tiene una web fantástica, aparte que los temas pueden gustar más o pueden gustar menos. Es decir, una web muy trabajada y muy cuidada es muy importante. La presencia en redes sociales, ¿no? Con esta nueva figura del community manager, a ver si alguna vez acuñemos algo en castellano, que es que lo digo y me sonrojo, pero bueno, no se me ocurre nada mejor. Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces yo creo que es francamente complicado todo el tema del fin de los intermediarios. Hay otros nuevos, y lo que sí que yo creo que hay que ser razonables es que la gente no quiere pagar por lo mismo varias veces. Es decir, yo me quiero comprar el disco que me gusta o el vinilo o lo que sea, pero entonces no quiero tener que pagar por esas mismas canciones cuando lo escucho por streaming. Si me quiero hacer una copia para escuchar la canción en el coche, no tengo que volver a pagar otra vez y pagar un canon por el dispositivo, etcétera, etcétera. Eso sí que es extremadamente razonable. Y además, pues ya a lo mejor esas canciones quiero compartirlas en una red P2P, pues con gente que me cae bien, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que hay que distinguir lo que es el modelo de negocio, que evidentemente pasa por internet, eso es así, y hay nuevos intermediarios, de lo que es compartir ficheros, que siempre ha pasado ahora de una manera más masiva, antes era con las cintas de cassette, ahora es una cosa absolutamente desbordante, pero bueno, ahí está, y otra cosa es el todo gratis. Y el todo gratis es lo que es todo gratis, ¿de acuerdo? Para la gente que se baja las cosas, eso sí, previo pago de la conexión a internet, es decir, todo gratis porque me lo hago desde el curro, si no me lo han capado, si el administrador del sistema son piernas, no me lo capan, si sabe un poco, lo cojo y lo capa, porque si no la red se queda colapsada de toda la gente bajándose todo, o si no, sí que pago la DSL para conectarme. Por eso decía que antes están las telecos con el tema del todo gratis como don bueno, Tancredo. Dentro del todo gratis yo recuerdo una frase de un amigo que la define, que es ni pago ni cobro. Es decir, todo el arte que yo produzca, para el que lo quiera. Y todo el arte que otro produzca, si lo quiere poner a disposición, pues yo lo usaré. Pero si me pide pagar por ello, no. Buscaré otra persona que me permita acceder a su arte sin un interés pecuniario. Bueno, cada vez abundan más plataformas de este estilo, especialmente para la música como Bandcamp, y otra que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es bueno, del ámbito anglosajón, que directamente tú te puedes descargar los discos que están ahí colgados y te ponen muy amablemente que les ha costado un tiempo, un esfuerzo, unas energías, y que agradecen a partir de $0 lo que tú quieras aportar. Entonces te lo puedes descargar por $0, por uno, por dos, por tres, bueno, cada persona como que considere cuánto quiere pagar por eso, un poco en la línea, ¿no?, que comentabas, cuánto considera que vale ese trabajo. Y estas alternativas, este tipo de plataformas cada vez abundan más. Estamos a la espera de una, pues igual de potente o de conocida, que se está haciendo ahora Bandcamp, pues algo equivalente para producción audiovisual, por ejemplo. Lo que pasa es que a mí estas cosas me dan un poco de miedo, porque al igual que opera por ahí el lugar común de los músicos que viven del directo, bueno, los músicos que son intérpretes, porque hay autores que no viven del directo porque no interpretan en directo, y eso conviene no olvidarlo. Entonces, ahora con todo esto del 2.0 se reviste de una manera muy muy cool, muy trendy, muy elegante, cosas que ha sido toda la vida lo que se llama pasar la gorra, ¿no? Entonces, sí, que es el tema con un PayPal, lo de pedir donaciones voluntarias, o ahora el crowdfunding, que está tan de moda, de todo esto. Entonces, a mí sinceramente me preocupa. Me preocupa, porque claro, los grupos que caen bien pues se llevarán mucho crowdfunding y pasará mucho la gorra, y los que caen mal no me parece una buena solución el tema del PayPal y el tema del crowdfunding, o si siendo una buena solución para algunos grupos, no la solución global, o sea, no va a ser la solución para toda la gente que quiera vivir de la música. Insisto, que está muy bien hacer música amateur, y todo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y habrá grupos totalmente underground y que nunca van a vivir de ello, o van a vivir muy malamente, etcétera, pero que hay otra gente que sí que quiere tener unas condiciones mínimamente dignas, y cuando digo mínimamente dignas, es decir, tener para pagar el local de ensayo, tener una guitarra más o menos decente, las cuerdas, las pilas para el afinador, etcétera, etcétera. Pero claro, es que muchas veces no se ve que todo esto tiene unos gastos. Eso sí, otra cosa es el modelo totalmente especulativo que ha fomentado las GAE todos estos años. Es decir, no, todas las pelas para un pequeño núcleo de autores, esto se lo lleven todo y el resto que se muera. No sé, como tengas la suerte de entrar en ese entramado y pegar un pelotazo, te vas a forrar, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hay que replantearse muchas cosas, pero el tema de pasar la gorra no creo yo que sea la solución. Hay un problema mayor todavía en el mundo del cine, que simplemente el laboratorio, o sea, simplemente ese famoso apositivar, claro, es carísimo. O sea, producir cine es carísimo, y a ver cómo se consigue el dinero para que toda esta gente viva de ello. Sí, de hecho hay un ejemplo absolutamente paradigmático, que es la gente del Cosmonauta, que sí, llevan intentando hacer una peli, ¿cuánto llevan ya? ¿4 o 5 años? Es que este verano creo que sí, la han hecho. Estuve con uno de los cámaras Como sigan así, les va a pasar como decían, vamos a rodar las tres de Señor de los Anillos toda seguida, que si no nos crecen los hobbits. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Se le va a prejubilar el actor, como sigan así, pero bueno, hablando de maldad, sí. ¿Y el tema del canon? ¿En qué ha quedado? Porque lo has nombrado, había un proyecto de Rajoy. No sé si nos puedes comentar cómo ha quedado todo esto del canon digital. Porque, bueno, parece que ha sido una sorpresa, porque se ha modificado. Entonces, ¿sabéis cómo ha quedado? ¿Qué se va a aplicar a los impuestos? Sí. Esto es un problema cuando se menosprecia a los enemigos, ¿no? Que te la pueden meter doblada. Nosotros en la izquierda siempre nos rodeamos una especie como de aureola de superioridad moral e intelectual respecto a la derecha. Entonces, moral puede ser, pero intelectual desde luego no, porque la jugada del PP ha sido absolutamente maestra, y explico por qué. El PP ha nacionalizado el canon. No lo ha dicho con estas palabras, pero lo ha nacionalizado. Es decir, ha asumido competencias de entidades privadas, como eran las entidades de gestión, ahora las asume el Estado. Eso en mi tierra se llama nacionalizar. Claro, esto lo hacen en Cuba, o lo hace Chávez, y arde Roma. como lo hace el Partido Popular, no hay ningún problema, ¿no? Sorprendentemente. Entonces, bueno, eso para que lo tengamos claro. Eso es una, se llama una nacionalización, para que toda la gente lo tenga claro. Entonces, el Estado era el mayor pagador de canon. Esto lo explica muy bien Javier de la Cueva, que le citamos bastante. El mayor pagador de canon en el Estado para dispositivos para almacenar cosas como sentencias, datos de la Seguridad Social, todo el trasiego de datos que necesita el Estado, pues bueno, era susceptibles de pago de canon. Entonces aquí, que más canon pagaba era el Estado, cosa que me parece absolutamente demencial. Entonces, ¿el PP qué ha conseguido con todo esto? Pues ha conseguido básicamente tres cosas. La primera, dejar de ser el mayor pagador de canon, porque como ahora lo gestiona él, pues autoeximen. Que además es una respuesta a la sentencia que hubo de Europa a través del caso Traxtor de Ana María Méndez, que acuerdo que fue una mujer que empezó a litigar con las GAE, pues decía que ya no quería pagar todo el canon que le pedían en su tienda de informática. Gana la audiencia de Barcelona, recurre todas las 8 entidades de gestión contra ella, el caso al final llega a Europa y se gana. Y se dice lo que todo el mundo decíamos, que el canon digital en el Estado español es indiscriminado, entre otras cosas porque lo paga el Estado. ¿Eh? Bueno, entonces otra gente es los funcionarios lo que pirateen, pero no, dispositivos para almacenar existencias y todo este tipo de cosas, pues evidentemente no deberían haber pagado canon. Como decía Teddy Bautista, el canon se paga y punto, ¿no? Siempre ha sido muy, muy pedagógico este hombre en las entrevistas, no era como echar gasolina al fuego, era una especie de bombero piromano. Bueno, pues entonces el mayor pagador de canon, que es el Estado, ya no lo va a pagar porque lo gestionan ellos mismos, le arranca a las entidades de gestión un dinero con el que cuadraban año tras año los ingresos en sus arcas, es decir, las GAE se dejaban de vender determinado tipo de formatos como eran los vinilos, pero por gracias a descargas de móviles, gracias al cobro del canon, que cada vez había más dispositivos susceptibles de canon digital, cuadraban sus cuentas. Entonces, le quita dinero a las entidades de gestión. Cuando le está quitando dinero, ¿qué les está quitando? Les está quitando poder. Las GAE a lo largo de los años manejaba en torno a 1/3 de las pelas que manejaba un Ministerio de Cultura. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero y eso es mucho poder. Y ese dinero lo utilizaba para ejercer como lobby. Ahora ese dinero ya no lo tiene. Entonces, por un lado, el Estado deja de pagar el canon, responde a Europa, debilita las entidades de gestión que históricamente han estado vinculadas a la izquierda. Y ahora les está diciendo, dice, bueno, ahora nos vemos en las elecciones andaluzas. ¿Vais a volver a hacer lo de la ceja o esto cómo va? Porque a lo mejor, además del canon, ojo, y de repente empiezan a aparecer entidades de gestión regionales, o incluso puede que aparezcan otras, con un revestimiento un poco más, ¿cómo decirlo?, nacional, de zarzuela, cosas de estas, que se puede hacer. Si se empieza a subvencionar, eso daría mucho dinero. Entonces yo creo que ha sido una jugada maestra, y mientras estábamos todo el mundo mirando el tema de la ley Sinde, sopa y pipa, nos la estaban metiendo doblada hoy, aquí y ahora. En cualquier caso, seguro que a la gente le parece menos mal darle X céntimos al Estado que dárselos a Teddy Bautista. Es que Teddy Bautista es malo, evidentemente, ¿no? No le quiero dar nada, bueno, se lo queda al Estado. Bueno, es un impuesto, al fin y al cabo. Ahora queda como una incógnita, porque Canon ya se pagaba con las cintas de cassette, esas que rebobinábamos así. Uy, perdón. Esas que rebobinábamos con el boli porque se nos acababan las pilas, ¿no? Las TDK. Normal, de cromo y metal. Eso era un lujo. Con las cintas de Beta, de VHS, y se pagaba Canon y ahí nadie tenía ni. No había mayor problema. El problema es que con el canon lo que pasó es que al final el soporte era tan barato de fabricar que si el dispositivo valía 8, canon era 7 partes del precio. Eso no tenía ningún sentido. No. Es decir, todo lo que estabas pagando por esos dispositivos de almacenamiento era todo canon. Eso era no era ni medio normal. Y aparte de eso, el cobro indiscriminado incluso al Estado. Entonces, ¿cuál era el problema? El pago del canon, que ya se pagaba antes, que era indiscriminado o que lo recaudaba las GAE. Vamos a verlo, porque a lo mejor ahora que no lo recauda las GAE, ahora de repente se difumina todo este debate que había en torno al canon digital con personajes tan oscuros como Víctor Domingo de la Asociación de Internautas, que se presenta por Ciudadanos y cosas de estas, así que a ver qué pasa. Bueno, el caso sería bastante sencillo coger y dejar de llamarlo canon digital y llamarlo impuesto sobre medios de copia o algo así, directamente, porque el Estado quiere... Compensación por copia privada, ha vuelto a su nombre original. No, o sin ponerle ese nombre, impuesto porque sí, porque hace falta, porque tenemos una deuda y tal. Claro, y es que antes era un impuesto que lo gestionaban entidades privadas y había gente que con muchísima razón lo denunciaban. Ahora claro, va a ser un impuesto y además que va a ir con cargo a los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa que... Si hilamos un poco fino, con colmillo retorcido, lo que antes era un cobro indiscriminado, es decir, oiga, yo es que me he comprado esto, pero yo no voy a meter aquí materiales susceptibles, protegidos por derechos de autor. No, pues antes era un poco, primero indiscriminado y discutible la compensación por copia privada, ahora sí que ya todo el mundo vamos a pagar, compremos dispositivos o no, porque como eran los impuestos, entonces ahora es más indiscriminado todavía desde otro punto de vista. Uh-huh. Ahora que hablamos un poco de cómo afecta, digamos, el pago del canon, ¿no? Hemos venido ya de esa nube etérea de internet de la que estábamos hablando antes, y la seguridad y las licencias, ya hemos bajado un poco al bolsillo de la gente. Tocando la cartera, que es cuando la gente despierta. Cuando lo notamos, ¿no? Vamos a bajar también a ese nivel un poco en cuanto a cómo afectan las licencias abiertas a la gente, ¿no? Ahora mismo, especialmente además lo hemos visto en el movimiento 15M, ¿no? Que está muy relacionado con esta emisora aquí en Madrid, que bueno, pues la gente se convierte en medios de comunicación itinerantes, ¿no? Somos generadores de noticias en primera línea, fotografía, vídeo y en muchas ocasiones también de texto. Hemos visto muchas experiencias estos meses atrás de gente que ha publicado sus fotos, ha publicado sus vídeos en internet y al día siguiente se los ha encontrado en un medio mayoritario atribuidos como si fuera haber sido de por un corresponsal de ese medio, cuando dices, coño, si esta foto la he tirado yo, si este vídeo es mío, si ese que sale ahí es mi colega, ¿no? Vosotros que estáis un poco puestos en este tipo de licencias, ¿cómo tienen que ser, cómo tenemos que licenciar la gente que subimos contenidos en esta red 2.0? ¿Cómo hay que licenciar esos contenidos para que realmente puedan ser utilizados, pero que de alguna manera preservar nuestro derecho de como autores, ¿no? Como preservar nuestro derecho a autoría. Bueno, Gaelex antes lo ha planteado, ¿no? Que el problema no es tanto las licencias que tú le plantes un trabajo tuyo, sino en caso de vulneración, ir adelante, exigir tus derechos y coger y litigar, que aquí no lo hacemos. Y si no tienes pelas, pues te juntas con otra gente en tu misma situación, pagáis a Coqui el abogado, y cuando tengáis algún tipo de problema, pues estáis más o menos protegidos. Es decir, lo que es una forma protosindical, ¿no? De acuerdo, pero es que aquí lo de coger y asociarnos, la gente que es creativa, no sé por qué, siempre plantea muchísimos problemas. Hay un problema, que es que muchas veces la gente se pone licencias Creative Commons, entonces la gente lee por ahí lo que es el copyleft y leen por ahí. No, es que las licencias Creative Commons hay algunas que no son de verdad copyleft, no son de verdad libres. Entonces, ¿qué hacen? Ponen la licencia más libre de todas, que es atribución, y ya está. ¿Qué pasa? Pues llega un medio y dice, ah, muchas gracias, fotografía de no sé quién encontrado en tal Twitter, pum, dice, oye, que quiero dinero, que han utilizado mi foto. Digo, ya, pero es que tú has puesto una licencia que dices que se puede comerciar con ella. Entonces luego hay gente que dice, no, pero es que le puse compartir igual, entonces si utilizan mi foto, todo el periódico tiene que ser copyleft también. Bueno, todo el mundo sabe que también yo puedo firmar un contrato diciendo que soy esclavo de no sé quién, y eso no tiene ninguna validez, ¿no? O sea, el serial like en algunas interpretaciones cualquier juez podría decir que sería una cláusula abusiva, según cómo se intente plantear. Entonces, ojo con qué licencia se pone, la gente que decida si quieres que, por ejemplo, un partido nazi utilice tu foto o no para una campaña xenófoba, ¿de acuerdo? Entonces tienes que decir, no, pues no quiero obras derivadas, no quiero que me pongan esvásticas a mi foto, para empezar, o digo un caso extremo, pero para que la gente lo entienda, pero luego la gente se lleva sorpresas, digo, o la atribución no comercial, dice, no, si yo le pongo no comercial y público, por ejemplo, quien sea, utiliza mi foto, pues va a tener que pedirme permiso. Luego ya veré si cobro o no, porque no significa que es que sea un sacacuartos, en el momento que le pongas la tag no comercial a Creative Commons es que vas a querer cobrar por todo de manera abusiva, no, es decir, no, consúltame y ya decido si te cobro o no y a ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces, ojo, porque mucha gente pone licencias demasiado laxas y luego eso le genera problemas. No, estaba recordando un problema de derechos sobre imagen que tuve a nivel personal, en la cual... Consultorio Los Comunes. Sí. No. ¿Estabas vestido o desnudo? Eso es estaba importante. Vestido. Vaya por Dios. Estaba vestido y fuera del país. Ajá. Y cuál fue... Vivía fuera del país. Y cuál fue mi sorpresa que al llegar a nuestra querida madre patria, me encuentro en la página central de un periódico, página doble, con mi foto, después de llevar 8 meses viviendo fuera del país, y el enunciado de la foto decía: el trapicheo de drogas ilegales aumenta en la universidad. Opio, ketamina, éxtasis. Y salía yo con un par de amigos. Ah, pero sí que sí, con un par de rayas. Sí, pues. No, estábamos, de hecho. Opio y ketamina eran ellos y tú las éxtasis. Yo creo que sí. Cuando preguntamos al amable periódico, además lo más divertido es que la mayoría de la gente estábamos allí, hacía tiempo que no vivíamos en el país, y cuando preguntamos qué ocurría con esto, nos dijeron, no, esta foto pues está ahí, pero en ningún momento en el pie de foto se os implica a vosotros con el asunto. Esto es un artículo y una foto, pero nadie dice que esto vaya junto. Entonces, claro, el problema es, ¿qué hago? A los 21 o 22 años me pongo a denunciar a un periódico porque igual no doy muy buena imagen. A partir de no tener un duro, o me pillo un litro y voy al parque. Eso es lo que hiciste, muy bien. Eso es lo que hice, y enseño el periódico para reírme. Es decir, hay unos problemas a la hora de denunciar los abusos de derechos por la falta de capacidad, no solo de conocimiento, sino de capacidad económica. Es decir, en un caso como el que has comentado, de un grupo nazi utiliza una fotografía, Bueno, seguramente les dejaría, al fin y al cabo, hay que ayudarles. Pero claro, que es verdaderamente un problema. Ahí se puede denunciar, hay elementos a partir de sindicatos que se puedan denunciar este tipo de cuestiones. Ahora lo que hay que hacer, o sea, hay abogados especializados. Sí, sí. Claro, claro. Y los abogados especializados son los primeros interesados en que no haya ningún tipo de entidad colectiva, al igual que los abogados laboralistas, no, algunos de ellos no les interesa mucho que haya sindicatos, porque los sindicatos ya pagando una cuota ya tienes abogado gratis. ¿Me explico? Entonces, claro, por supuesto que hay abogados. Y cuando reclamas en este sentido, ¿qué es lo que reclamas? ¿Una compensación económica? ¿Simplemente una compensación de que depende, citen tu nombre? ¿En qué caso? ¿Que te pongan una esvástica? ¿En que lo utilicen su permiso? ¿En que no te la atribuyan? ¿En que te la atribuyan pero no te la paguen? Claro, es que las casuísticas son múltiples y pongamos, muy diversas. Pongamos, por ejemplo, en lo más típico que ha ocurrido estos meses atrás, de que te trinquen una foto que has tirado tú en una manifestación y diga el país que es suya, de un redactor suyo. Pues lo primero, escribes al país, les dice que por favor que rectifiquen y que la fe de ratas digan que el pie de foto tiene que figurar que esta foto fue tomada el día tal, no sé qué, nosotros, pero fotógrafo no sé qué, y que a ti te consta que a precio de mercado una foto de un freelance, esa especie en extinción por todas esas maravillosas fotos gratis que están colgadas en Flickr y por todos lados, pero bueno, a un freelance se le pagaría X, que por favor que te paguen tanto, y que si no te lo pagan, pues que te reservas las medidas legales que puedas tomar en un futuro. Y que en ningún caso va a ser más de 5 euros o algo así, bastante menos probablemente. Por 5 pavos no nos metemos en eso, ¿no? Es que esa es la historia, que la gente no se mete, sí. Pero se va dejando. Pero sí que es cierto que, sobre todo por la mala imagen que se da en los foros de internet, cuando los periódicos en sus ediciones digitales, sobre todo, se apropian de fotos, les da igual el tema de la persona en la que se han apropiado su obra. Es decir, no quieren dar mala imagen, quieren una imagen maja, ¿no? Entonces sí que en general rectifican y aclaran la autoría. De acuerdo, nos consta que en todos los casos, hasta los cabrones del mundo rectifican y ponen la autoría. Yo creo que sería mucho más eficiente montarles una denuncia pública, digamos, en una red social. Es decir, mira, estos están haciendo esto con nuestra foto. Les haría mucho más daño que los 5 pavos que les está reclamando. Se hace, se hace. Es decir, se les ha dado muchísima cera en sitios, primero pues como Barrapunto, en sitios como Meneame, ahora en Twitter. Es decir, cuando ocurre algún tipo de estas cosas, ahí sí que las redes sociales funcionan a un nivel muy bien engrasado y muy bien con el tema de la denuncia. Y yo creo que en general, yo creo que los medios de comunicación en sus ediciones, tanto digitales como físicas, se cuidan bastante si cogen una foto de por ahí del 15M, no poner ese. Además, lo ponen sacada de la cuenta de Twitter de no sé qué, que eso me fascina, yo lo he visto, ¿eh? Pies de foto que era @ no sé qué. O sea, no sabe el nombre de la persona, pero le ponen su apodo en Twitter. Muy bien hecho, sí, sí. Bueno, ahora que hemos bajado un poco al poder de las redes, hemos bajado ya al Twitter, te voy a trasladar la segunda parte de una pregunta que nos hacían antes, ¿no? Que hablábamos un poco sobre. Habías comentado en una pregunta que nos habían hecho aquí en el Twitter, que una cosa que les jodería mucho a las grandes multinacionales iba a ser un movimiento masivo a las redes peer-to-peer, ¿no? Sí. Nos dice por aquí el mismo usuario que nos preguntaba antes qué era lo que les podría hacer daño, nos dice que si no creéis vosotros que podría estar bien hacer una campaña de información sobre P2P para fomentar su uso, ¿no? Para volver a ese uso masivo de estas redes. Sí, a mí me ha sorprendido con este boom mediático de el cierre de Megupload, pensé que estaba muchísimo más extendido el uso de redes P2P y el uso de torrents. No tengo la solución, pero me ha sorprendido muchísimo que la gente lo vea como una herramienta de difícil acceso, de difícil uso, cuando no creo que sea así. Es que con las redes P2P, al principio se hablaba mucho de copyleft, pero nadie lo utilizaba. Es decir, toda la gente pontificaba que era lo mejor, pero luego todo el mundo, nadie había licenciado absolutamente nada con copyleft ni con Creative Commons. Ahora sí que, sobre todo gracias a pues el magnífico trabajo Copias Malditos de Estefan Grueso, de la publicidad que le ha dado Nacho Vegas con su disco diciendo que es Creative Commons, todo eso, la gente sí que se anima más. Grupos buenísimos que llevan utilizando Creative Commons desde el principio, como Pony Bravo, por ejemplo, Kerovia en Navarra. Ahora sí que hay un pool de gente que sí que las utiliza. Pues con las redes P2P yo estoy con Gael, creo que pasa un poco lo mismo. Todo el mundo dice que son fantásticas, pero creo que la gente no las utiliza. Entonces, efectivamente, sí que habría que hacer un especial comunes de redes P2P para acercar. Yo reconozco que lo veo como un abismo, las redes P2P, no sé utilizarlas. Está instalado en mi casa por mi novio, que es el que lo utiliza, y yo estoy ahí, yo era de la... quiero, por favor. Claro, ¿no? yo paso una lista de bájate esto. O sea, que yo creo que sí, que un programa pedagógico en comunes os lo agradecería mucho personalmente. Pues lo haremos, y además me lanzo, porque yo no tengo para nada un perfil técnico y, no sé, las uso como un elemento más de en mis aplicaciones diarias en internet. Iluminadnos. Oh. Y vamos sí, a ir a... Sí, porque yo reconozco, y esto bueno, ahora las risas van a llevar aquí a, pues eso, a los servidores de Megabloat. Yo no sé utilizar redes, pero las utiliza Gaelix. Entonces, bueno, dicho esto. Bueno, Gaelix, te acaba de caer tarea para un programa de claro, comunes próximamente. Claro. O sea, no hay problema, triste. Recojo el guante. O sea, que lo recuerdo, pero eso es porque yo no pirateo. Ya claro, está bien. Claro. Venga, a ver si ya la gente se anima un poco por Twitter, ¿no? Un poco de polémica, por a favor. Ver si no conocemos al burrito, hombre, del emule, está claro cómo va. Ah, bueno, ¿puedo hacer un pequeño inciso, por favor? Por supuesto. Cuando he estado así, pues mirando todas las cosas que se estaban diciendo con el tema de Mega Upload y tal, yo soy fan de dos foros y tal, ¿no? Básicamente que es Foro Coches, ¿no? Porque claro, los niveles de normalidad que hay ahí es una cosa tremenda, y Foro Policía. Bueno, oye, aquí en Foro Policía son de Anonymous. Se ha enterado todo lo que le ha ocurrido al hombre que lo creó. ¿Ah, sí? Sí. Ha ganado una denuncia por moving profesional. Porque, claro, este hombre lo creó para que los compañeros pudieran hablar entre ellos. Sí, bueno, es un foro para un sindicato, ¿eh? De acuerdo, un sindicato corporativo de policía. Luego, por lo visto, los comentarios que aparecen, yo no soy fan, comentarios que aparecen no dejan en muy buen lugar la imagen generalizada. No. Así que este hombre se le pidió que lo cerrara, no lo hizo, y se le ha ido llevando a cuidar lavabos, tal, hasta que el hombre, bueno, pues ha dejado el trabajo y hace poco ha ganado la primera denuncia por muy improfesional dentro de la policía. Sí. Curiosidad. Bueno, pues eso tranquiliza mucho que, por lo menos en Foro Policía, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son todos anti-ley sinde. Tiene, dice, yo tengo la mula bajando todo el día. Entonces, y yo creo que incluso en algún ataque de Anonymous han participado, si realmente es real lo que se desprende ahí, del hilo de Megabloat en Foro Policía. Así, perdona, Gael, es que te he interrumpido. No, nada, comentaba que respecto a esta noticia que dices, ¿acaso el móvil le vendría si consiguen que lo cerrase? Porque participan muchos agentes con verdadero fervor día y noche. Con fervor policial. Sí, no, pero aconsejo por favor la lectura del hilo de Megabloat en Foro Policía, porque es que es apasionante y creo que da que pensar, ¿no? Es que luego vas por la calle y les ves y tienes miedo. Bueno, y luego, para quien no quiera perder tanto tiempo en Foro Policía, puedes seguir la maravillosa cuenta de Twitter Leído en Foro Policía, que te extrae los grandes momentos y así te ahorras un montón de tiempo perdido. ¡Qué maravilla! ¡Viva Internet! Sí. Bueno, pues ahora estabais comentando todo el tema de grupos y todo esto. Preparando este programa y buscando la música, nos hemos dado cuenta de que no es realmente fácil sacar, o sea, si encuentras muchos recursos, copyleft o licenciados copyleft, pero separar el grano de la paja dentro de lo que sería todo este cantidad de obras es bastante difícil. No hay ningún servidor centralizado que tú digas música copyleft, plum, y te salgan los 10.000 grupos, cosa que sería en principio bastante sencillo. No te digo ya por países, o sea, en alguna con internacional, ¿no? Pero es que ni siquiera a nivel, por ejemplo, España, puedes encontrar toda la música copyleft que hay. Hay páginas dedicadas específicamente, pero no recogen todos los grupos. Lanzamos un guante desde aquí o un desafío, por favor. No, pero ¿qué quieres? ¿Que te distingan el grano de la paja? No. O tener un listado de todos los grupos. Todos los grupos. Luego ya, pues, efectivamente, aquí hacemos esa labor, por ejemplo, nos tiramos toda la semana escuchando un montón de música y decimos, pues, lo que nos ha gustado más. No quiere decir que sea mejor o peor. Y lo mismo supongo que pasará en otro tipo de medios. Nosotros utilizamos más el soporte de música y ya está. Pero ¿por qué no se ha hecho? ¿Es difícil? ¿No se hace? ¿La gente no se apunta? Pero, ¿pasa de darle información? Pero es deseable. Es como si tuviera que haber solo una compañía de discos. Puede haber varias. Puede haber gente que se haga sus canciones y se las suba en su propio servidor. Y están ahí. Y no está ni en Archive, y no está ni en Jamendo, ni en Bandcamp. O hay gente que, por ejemplo, es increíble, pero hay gente que sigue utilizando MySpace. O sea, porque eso yo creo que es... O sea, hay una dura pugna a ver cuál es la interfaz más chungo, ¿no? Si el N-1 o MySpace. Sobre todo con el fondo negro, ¿no? O sea, a ver quién jode más al usuario. Y MySpace, incluso hace 2 años, incluso creo que hubo un pequeño repunte de gente por temas demográficos puramente que se seguía utilizando. Entonces, decir que es que música buena hay en un montón de sitios, la verdad que sí que hay sitios que hacen como metabúsquedas y toda la historia, pero no sé ni siquiera hasta qué punto es deseable, ¿no? Es que hay tanta música y tan dispar que no sé. En principio, la utilidad práctica a priori que podía tener hoy yo le veo, independientemente de hacer un programa sobre música copyleft, es el hecho de que tú por cuestiones legales quieras tener únicamente o reproducir o utilizar música copyleft. Por temas legales. En ese caso tendrías una dificultad porque, bien, puedes llegar a una página, como Jamelgo, por ejemplo, y decir 20 artistas, 40 artistas copyleft, pues me lo bajo todos y utilizo estos. Pero no es fácil llegar a toda la... Tú pones una etiqueta punk o rock o lo que sea y pones una etiqueta que sea Copyleft y ya está. Bueno, ahí para eso está la gente de la escena de Netlabels, que lleva mucho tiempo. Algunos más próximos a licencias Creative Commons, otros ponían licencia, como los punks estos de Ana Cibeira y todo esto. Pero vamos, ahora sí que es una escena que ha evolucionado mucho y que sí, y todos en su inmensa mayoría utilizan licencias libres. Muchas veces cobran por las descargas, a veces voluntarias, a veces no, porque insisto, libre no es gratuito. A veces cobran, pero son todo licencias, uh-huh, licencias libres. Y hay sitios especializados y más que recomendables, con lo que te haces una visión general, absolutamente exhaustiva de todo lo que hay por ahí. Por ejemplo, flow.es, es decir, flow.es y netaudio.es, solo con esos dos portales y luego saltando de los enlaces que ponen, llegas a 15.000 sitios con un montón de música muy distinta y además, de un tiempo a esta parte, no solamente vinculada a la electrónica, así que hay grupos de rock, grupos de punk, grupos de post-punk. Entonces, yo creo que sí que cada vez hay más sitios especializados y yo creo que la búsqueda cada vez se va facilitando. Sí que es cierto que no hay un servidor único para dominarlos a todos, lo que es en el Copyleft, y mostrárnoslo. Tampoco, como he dicho antes, no sé hasta qué punto sería deseable, pero vamos, sí que hay muchos espacios. Y desde aquí también quiero recomendar a uno de nuestros colaboradores, Juan Music, ¿verdad?, que tiene su programa que se llama Carga Descarga. Tiene también una cuenta en Twitter, @cargadescarga, y ahí también hacen selecciones de música muy muy buenas y dan información y todo esto. E incluso también hay un programa de Radio 3 que se llama Sismógrafo, que siempre ponen un tema al menos de la escena de Netlabels. O sea que sí que está la cosa popularizándose cada vez más, afortunadamente. O sea, ya no es un rollo decir hay que utilizar Copyleft, sino que hay gente que lo utiliza y es hasta audible y todo. Además, haciendo todas estas búsquedas me he dado cuenta de que, por ejemplo, hay sellos discográficos como, por ejemplo, El Rancho, que editan a Pony Bravo, o Producciones Doradas, que hacen con, o sea, Armamento y Delito, los Tarántula, estos, el Yo Crepúsculo. Sí. Y esta gente son sellos de ellos mismos, probablemente propuestos o hechos por los artistas. Sí. Sí, como Torreverse, de nuestra amiga Elena Cabrera, colabora también en el programa. Pues el asunto curioso es que, bueno, ellos mismos tienen su promoción dentro de la red, y venta de discos directamente, porque publican discos también en formato físico, CD o incluso vinilo. Y lo más curioso de todo es ver en la página del Rancho de Pony Bravo, han vendido todos los vinilos, no les queda ni un disco para vender. Entonces, te están dando el disco, te lo regalan directamente, y aún así sigue habiendo gente que lo compra todavía. Es increíble. Es que los lectores de platos en el Reino Unido han aumentado sus ventas. Y no es para DJs, o sea, no solamente el rollo de Technics o imitaciones de Technics para estar en discotecas y tal, sino todo el rollo de coleccionismo se ha vuelto a relanzar. Ahora, por ejemplo, básicamente lo que se sacan son ediciones de vinilo de 180 gramos, de bastante calidad. Hay incluso que tienen como más calidad todavía, pero bueno, si ya es como para audiófilos, para música clásica y todo eso. Entonces, la música siempre ha habido un componente coleccionista muy, muy, muy importante. Y para el coleccionismo es imprescindible el vinilo. Coleccionismo de CD, la cosa no, era demasiado pequeño, los primeros CDs no sonaban demasiado bien, sonaban un poquito a chicharra y todo eso. Coleccionismo musical es un coleccionismo de vinilo, y además un coleccionismo de vinilo muchas veces de segunda mano, porque son tiradas pequeñas. Es decir, dentro de poco habrá gente que es que estará buscando desesperado a ver si puede comprar en eBay o en algún cajón del Soho londinense o lo que sea, pues el disco de Pony Bravo o de por ahí. Entonces, sí que es cierto, no es tampoco la solución para toda la industria musical, pero sí que es cierto que está habiendo un repunte de lo que es el coleccionismo puro y duro, que siempre se ha dado, que había desaparecido un poco, porque, claro, es decir, dice, tengo aquí una grabación de John Coltrane fantástica, ¿no? Entonces coge y te la va a vender en USB. A lo mejor lo haces, y probablemente tenga incluso mejor calidad que el vinilo de Coltrane así ajado que te van a vender, que es un bootleg de no sé qué. Pero claro, es como muy... El objeto físico es muy, muy importante, ¿no? Entonces hay gente que sí que tiene una especie como de síndrome de Diógenes digital, que quiere acumular, películas, fotos, música, porno, y luego no va a poder ver ni un 1%, y que van con dispositivos de estos móviles o ya incluso los teléfonos, porque va todo integrado y no hay mayor consideración. Y otra gente que sí que necesita lo que es el vinilo, aunque no sea coleccionismo, dice, no, pues que me apetece tener lo que es el objeto. Y luego ya, bueno, pues los coleccionistas y fervientes y fervorosos que se gastan un pastizal en grabaciones ahí de lo más raras, hay de todo, ¿no? Pero sí, y de hecho, no tengo cifras de este año, pero hace relativamente poco, los platos se está aumentando, la venta de CDs baja, porque toda la gente escucha música a través del ordenador, dispositivos móviles, o sea, los lectores de CDs caen en picado, y hay un pequeño repunte de la venta de platos de vinilo, cosa que hace 10 años hubiésemos dicho que esto es imposible. En nuestro grupo de íntimos esto ha pasado. No vamos a señalar a nadie. Sí, la gente aparca el lector de CD y tiene o el Mac, ¿no? O el plato. Y ¿no? el plato. Claro. Pasa mucho, de hecho. Veo yo mucho vinilo aquí entre los caninos en sus casas. Veo cajones llenos de vinilos. Quiero decir una cosa, que ya no somos tan jóvenes. Me picaron hace relativamente poco. Dice, ¿a qué no te deberías a volver a pinchar con vinilo? Y fui con mi caja de vinilos a un bar y me tuve que coger un taxi. Dije, ¿yo cómo cargaba con esto? Iba llorando. Pero llorando literalmente me tuve que coger un taxi. O sea que no lo hagáis, no lo hagáis. A no ser que tengáis amigo que os lleve y os traiga en coche. O 20 años también. Claro, claro. Bueno, con estas reflexiones de los comunes de David García Aristegui y de Gael nos vamos a quedar. Antes de despediros, tenemos que decir dónde se puede escuchar los comunes. Yo os escucho prácticamente cada jueves. Es falso, porque yo luego me bajo el podcast y espero que haya dos o tres, pero lo que sí es cierto es que no me pierdo casi ningún programa. Estuve sufriendo mucho con ese accidente de coche que comentabais, porque ahí era una sequía de podcast y varias semanas ahí de ¿volverán? ¿No volverán? ¿Será una triquiñuela para justificar que nunca llegan a tiempo a su programa? ¿Cuándo y dónde se puede escuchar los comunes? Pues quien quiera escuchar en directo desde la FM, si queda todavía gente que tiene sintoniza la FM. Los de los vinilos, una radio. La misma fauna. Lo puede hacer cada jueves en directo de 7 a 8 de la tarde en el 100.4 de la FM o por streaming en directo desde la web del Círculo de Bellas Artes. Y luego, como decíais, subimos a los pocos días el podcast a nuestro blog, que es nodo50.rg /comunes. Si buscáis comunes y nodo 50, aparece. Se te había olvidado las 3 W. Se me había olvidado la dirección. Eso, y luego también en archive.org, o sea, en archive.org, ahí también están colgados todos los programas. Y además en MP3 y en homenaje a los puristas en .ogg. Porque como el MP3 no es un formato de audio libre, bla, bla, bla, bla, pues en Ogborbis también para nuestros compañeros talibanes. Y además estamos encantadas que lo descarguéis, lo cortéis, lo remezcléis y lo derivéis, que para eso está. Perfecto. Pues la verdad es que nos hemos pasado un buen rato aquí con David García Aristegui y con Lau Gaels. Y ha sido un programa este que nos ha costado tiempo, porque llevamos... Mira, me acuerdo que la primera vez que pusimos este programa era porque caía en el puente de diciembre. Y después por problemas fundamentalmente de agenda canina. Y bueno, la verdad es que se ha hecho esperar, pero la verdad es que ha merecido largamente la pena la espera. Y además es que luego, coyunturalmente, finalmente el programa ha caído en un día que era el día que había que hacer el programa, sí, ¿no? Cierra Mega Oload. El chivatazo fui yo, ¿eh? Sí, sí. Por el Skype. De todos modos, a ver si intentamos hacer los programas a tiempo, porque esta vez ha salido perfecto. Los astros han cuadrado, pero la última vez que tuvimos haciendo esperar a un invitado para hacer el programa, recordar que murió antes de venir. Sí, tuvo que ser un programa póstumo, o sea que... Bueno, toco madera, gracias por el aviso, ¿eh? Si lo llegas a ver con lo supersticioso que soy. Bueno, muchas gracias, David y Laura, los comunes. A vosotras. Muchísimas gracias aquí al programa Barrio Canino. Y nada, seguimos ahí con la oreja puesta, también los jueves por la tarde en Radio Círculo. Vosotros seguís aquí con la oreja puesta esta tarde en Agora Sol Radio, y los que estéis también en Radio Cuca en este domingo también de maratón, pues nada, todos ahí con la radio en los podcasts, en estos programas caninos y comuneros que nos comuneros, montamos. Comuneros. Comunero suena... ¡Hostias! ¡Ojo! Bueno, pues vamos a oír un poquito más de música. Hemos estado hablando toda la tarde de Pony Bravo, ha salido 7 veces ya, pues habrá que oírlos un poco. De que es que este grupo nos gusta, ¿eh? Y no es la primera vez que suena, además, en Barrio Canino. Nos gustan. Lo curioso es que no había sonado este tema, que es así como el hit, el single. Pues ya se me ha visto unas cuantas veces en directo. Desde Sevilla viene Pony Bravo con sus letras desquiciadas. Y quizá las más desquiciadas y certeras que hemos escuchado los últimos años, ¿eh? A mí eso de la rabe de Dios me llega al corazón. Ya ves. Pues bueno, gestionan su banda y proyectos paralelos, pues como Fiera, que tiene una vertiente más experimental y agresiva, o Lumineón, que hacen un poco de electrónica de baile. Y todo esto lo gestionan desde la discográfica El Rancho, y allí editan los trabajos bajo licencia Creative Commons, ya habíamos comentado. Y bueno, así que lo podéis descargar desde su página, ¿no? Miráis en el Google El Rancho y ya os aparecerá ahí todo. Veréis también un diseño gráfico también bastante curioso, así como todos los carteles que os he visto por ahí. Últimamente han tocado aquí en Madrid, había unos carteles por ahí con los nazarenos y unos Ewoks ahí que siempre mete por todas partes. Pues bueno, de su último disco, Un Gramo de Fe, de 2011, el año pasado, Noche de Setas. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas. mucho mejor. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Noche de setas. Con una cantidad menor habría sido mucho mejor. No debí decir que sí. No debí decir que sí. Mis amigos en el suelo, en pleno contacto con su verdad. Bueno, y cansado ya de tanta poesía que no le importa a nadie y que no la necesitáis en absoluto, si veis, bueno, ya lo sabéis, si algún día vais caminando por la calle y os encontráis con una poesía, pisarla, no le hace bien a nadie. Así que vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir al mundo de los cuentos. Pero como sabéis, que sabemos que sois chicos con poco tiempo y queremos que esto os entre con dulzura, vamos a ir poquito a poco. Este cuento dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este cuento es de Augusto Monterroso y a Vargas Llosa le permitió escribir un libro enterito sobre él. A ver para qué os sirve a vosotros, caninos. Yeah. Bueno, pues para aquellos que seáis avezados y muy listos, que no tenéis por qué serlo todos, os habéis dado cuenta de que la mayor parte de los fondos que hemos escuchado hoy mientras estábamos hablando son todo versiones del tema Sina Isa Punk Rocker de los Ramones. Y esto lo hemos encontrado también, y también está licenciado por Creative Commons. Es un colectivo de DJs y músicos alemanes que les dio por aquí. Así, sinceramente, cogieron la canción, cada uno se la llevó a su casa, la transformó, hizo lo que quiso. ¿Habéis oído incluso trompetas de salsa por ahí? Pues sí, era Sina Isa Punk Rocker también. Y bueno, esta que estamos escuchando ahora mismo corresponde al artista Placonic Project. Ni idea, sinceramente, de quién es. Sé que es alemán y poco más. Pero la verdad es que no está mal la versión, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. A mí me gusta. Esta en concreto está bastante bien. Pero también te digo que me he escuchado otras y me han hecho menos gracia, ¿eh? Ya, la de la salsa, sí, sabía que ibas a decir. No. Otra que tenía un nombre... Vamos, no sabía que eran alemanes. Pensaba que era un grupo finlandés, de hecho. Y no ha molado nada. El Lurholm este, seguramente. Bien, pues si os parece vamos acabando ya con el último tema que os vamos a dejar, y la verdad que esta es una de nuestros, bueno, descubrimiento de este año pasado, pero amigos desde hace muchísimos años, que les estamos hablando de Fabuloso Combo Espectro. Es esta banda de Madrid que, bueno, ha tenido sus miembros, han pertenecido a multitud de bandas. No os vamos a decir todas porque realmente tardaríamos más en enumerarlas que en escuchar la canción realmente, pero bueno. Y de su último LP, y único realmente, ¿no? Fabuloso Combo Espectro LP, es el nombre del disco, porque decían ellos mismos que en este mundo de hoy en día de las músicas, si no tienes un largo no eres respetado. Y bueno, pues se decidieron, y en lugar de darnos el LP que nos estaban dando así, pues nuestra ración de música desquiciada cada X tiempo, pues saca un LP un poquito más largo, pero ha merecido la pena. Y ayer concretamente con Monse estábamos hablando de elegir una canción y quedó muy clara cuál era. Es Cabalgando a lomos de un ataúd. Este tema, la verdad es que incluso el nombre mola, ¿eh? Es la leche. Os va a encantar. Bueno, pues el disco lo ha producido Cráter de Inferno, otro grupo que también nos gusta bastante. Y bueno, otra obra maestra que nos legan los Fabuloso Combo Espectro, de las que nos gustan, con punk, con ruido, con desquicie. Vamos, una maravilla de esas que sirven para molestar un poquito el cerebro, porque si no te atontas, ¿no? Va el tiempo, y si no hay algo que te golpee la cabeza como esto, pues nos viene bien de vez en cuando. Y bueno, Cabalgando a lomos de un ataúd es nuestro tema favorito, y pues nada, acercaos a su Bandcamp, descargad, disfrutad, y por supuesto no lo esperáis en directo, que merecen la pena bastante. Y nada, un saludo para Raúl, guitarra de Fabuloso Combo Espectro, y con ellos os dejamos. Pues nada, esta es la última canción del Barrio Canino de hoy, y con esto nos vamos hasta el viernes que viene, que volveremos aquí a las 4 de la tarde. Además, hoy os dejamos en la compañía de la gente de Agora Pulp, aquí en la sintonía de Agora Sol Radio. Y bueno, pues la semana que viene vamos a estar hablando de algo que entronca muy, muy relacionado, con lo que hemos hablado este programa. Investigando y haciendo labores musicales para el programa de hoy, decíamos, hostia, nos han salido muchas cosas que quizá hoy no tenían tanta cabida, pero que nos han dado para un programa entero en el que vamos a preferir casi no invitar a nadie y hacernos nosotros solos. Un recorrido sobre la historia ibérica del copieteo, el sampler. ¿Cómo es esto? Esos DJs que hacían ahí cosas raras, repetían lo mismo y luego decían, ¿a quién tengo que pagar por esto? Exactamente. ¿Esto es obra derivada? ¿Es una obra nueva? Bueno, eso me recuerda a la noticia del Mundo Today de aquella señora que era denunciada por Ramoncín porque llevaba una foto suya en la cartera. ¿No? Y lo decía, no, es una obra derivada porque te has cambiado la nariz completamente y ya no eres tú, Ramoncín. Pues eso trasladado, lo podéis leer en el Mundo Today, eso trasladado a la música sería en la historia del sampler. Eso lo contaremos la semana que viene en Barrio Canino. Lo vais a flipar. Tenemos ganas también de escuchar eso de la mano del propio doctor Harry. Sobre estos temas recomiendo un documental que está online que se llama Copyright Criminals, que está francamente bien. Creo que ese es el que tú te has inspirado. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, vamos a quedarnos con Fabuloso Combo Espectro, galopando a lomos de un ataúd. Hasta la semana que viene, chavales.